nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. En paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro en el mundo entero. Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida desde la República Centroamericana de Costa Rica. Nos encontramos en la provincia o departamento, como se llama en otros países, de Guanacaste, desde Nicoya. Bienvenidos a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Reciban un saludo en el mundo entero de sus hermanos ticos costarricenses. Un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga mucho. Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. En especial quiero mandar un caluroso abrazo a mi país de origen, a mi país de nacimiento, Bolivia. Un fuerte abrazo a mis hermanos en la capital de Bolivia, la hermosísima ciudad de Sucre, la ciudad blanca, la capital de Bolivia, y a mi ciudad de nacimiento, la ciudad sede del gobierno, la ciudad de La Paz, a Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Potosí, Oruro, el Beni, a los 9 departamentos de Bolivia. Un fuerte abrazo de este boliviano de origen judío, pero boliviano y orgulloso de serlo, que los saluda desde Costa Rica, en Centroamérica, de donde le hacemos llegar este saludo de sus hermanos costarricenses. Fuerte aplauso, Señor. Y aprovecho y aclaro, porque siempre piensan que la capital de Bolivia es La Paz. Naranjas, no, nunca fue. La capital de Bolivia es Sucre, siempre fue la capital. El tema que vamos a presentar es de particular importancia. Considero yo que de un tiempo a esta parte se han venido dando una serie de fenómenos espirituales y doctrinales de los cuales hemos hablado en abundancia, hasta la saciedad, en los distintos programas que hemos realizado en varios países de Sudamérica y Centroamérica. Y Costa Rica no es de excepción. Lamentablemente, y con el perdón de mis hermanos presentes costarricenses, este país se ha convertido prácticamente en la cuna de la apostasía. Desde Costa Rica han invadido a nuestros países en Sudamérica y Centroamérica, Estados Unidos y México, una serie de predicadores que han salido distorsionando las escrituras para sacar lucro y ganancia deshonesta. Lamentablemente, este país de Costa Rica, uno de los más hermosos de esta región, se ha visto envuelto en una apostasía desbordante. Predicadores apóstatas muy reconocidos en el mundo entero, lamentablemente han nacido en esta tierra y han salido desde acá a envenenar espiritual y doctrinalmente al pueblo de Dios en Latinoamérica. Podemos hablar claramente de Jonás González, Ronnie Chávez, de los más conocidos. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Predicadores o falsos líderes religiosos que a través de sus medios de comunicación han llegado a latitudes tan lejanas en Latinoamérica en especial y han causado un daño casi irreversible e irreparable. Porque tenemos un lamentable ejército de desertores de las iglesias. Gente que decepcionada y cansada de tanto saqueo económico se han apartado del Evangelio y hoy en día son los primeros en dar un pésimo testimonio de lo que es la iglesia. Tristemente. Por eso es necesario venir a Costa Rica. Lo hizo el doctor Bolaines en principio y ahora yo. Venimos a realizar una serie de programas en este país que estoy seguro le van a dar la vuelta al mundo. En principio, a mis hermanos costarricenses, decirles que es un verdadero honor estar en su país y mil gracias por cobijarnos. Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. La Biblia describe la palabra apóstol como algo de vital importancia, en especial en el Nuevo Testamento. Yo quiero pedirles que tengan la amabilidad de acompañarme a Lucas capítulo 6, para comenzar este mensaje. El Evangelio de Lucas en el capítulo 6 nos narra algo que me parece trascendental. Está el Mesías, Yeshua, Jesús. Y en ese momento, el Mesías escoge a sus discípulos. Si usted desea, puede leer desde el versículo 12. En aquellos días, Jesús fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó toda la noche orando a Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, siendo 100% Dios y 100% hombre, en su naturaleza humana, pasó toda la noche orando a Dios, imagínese lo vital que es esto del apostolado. Jesús pidió dirección del Padre para escoger a sus apóstoles. Mire lo que pasó a continuación. Versículo 13. Y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, quiere decir que habían más. Habían más. No sabemos cuántos. Quizás 100, 200, 300, 400, 1000, no sabemos. Pero escoge solo a 12 de ellos. ¿Bajo qué dirección? Todo fue el resultado de una noche de profunda oración a Dios. A los cuales también llamó apóstoles. Vuelvo a leer el versículo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, que también era Kefa o Pedro, Andrés y su hermano Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, llamado hermano de Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Acá podemos ver el momento en el cual el Hijo de Dios escoge a doce de una multitud, de sus discípulos. De entre sus discípulos, escoge a 12. Quiero aclarar esto. La palabra apóstol es una palabra que tiene que ser entendida desde lo más profundo de su etimología y origen. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostelos, pero en el idioma hebreo es sheliach, el plural, sheliachim, que significa enviado, embajador, repartidor de correspondencia. En pocas palabras, cartero, el que reparte correspondencia. La palabra apostelos en el idioma griego es clave de entenderla, porque la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, y no en un solo tipo de idioma griego, en varias clases de idioma griego, por ejemplo, el ático, el jónico, el tolomaico. Entonces, la palabra apostelos hay que entenderla en el idioma griego para el Nuevo Testamento, en principio. Esta palabra apostelos no fue inventada por Jesús. Fue utilizada por primera vez en la literatura griega por uno de los más conocidos filósofos, Platón. Platón fue el primer filósofo en la historia que acuña, que inventa, que patentiza la palabra apostelos o apóstol. Para este filósofo socrático, y digo socrático porque vienen en el grupo de Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres grandes de la filosofía griega, la palabra apostelos tiene vital importancia. En su libro La República, Platón describe todas las formas posibles de gobierno sobre la faz de la tierra. Habla del significado de la palabra democracia, por ejemplo, que proviene de dos palabras griegas, demos, kratos. Kratos y demos son dos palabras claves de entender. Pueblo significa demos y kratos, elección o gobierno. El gobierno del pueblo, oligarquía, plutocracia, democracia, tiranía, monarquía, etcétera. Todos esos términos de la política están descritos por Platón en ese libro La República. Pero para Platón aquí hay algo que es necesario entender. Para el filósofo griego Platón era deseo describir la sociedad griega que él conocía, todos los grupos sociales que la conformaban. Colocó a la cabeza a los gobernantes del imperio griego y en la base de la pirámide colocó Platón a las clases bajas. En la última categoría de la sociedad griega de su tiempo, el filósofo Platón menciona a los orfebres, a los artesanos, a los pequeños campesinos, menciona a los alfareros, y en ese mismo grupo social, prácticamente mezclado con los esclavos, escuche bien, con los esclavos, menciona a los aposteros, o sea, a los enviados, a los carteros, a los que repartían correspondencia. Para nuestros hermanos en Sudamérica nos es un poco más fácil entender este término. En especial en Bolivia, Perú y Ecuador lo vamos a entender muy fácil. Es lo que nuestros ancestros llamaban chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis en la cultura precolombina y colombina, ya en época de la colonia? Los chasquis, para los incas en aquel tiempo, eran los encargados de repartir las correspondencias. Recorrían grandes distancias a pie y dejaban en un punto intermedio la correspondencia para que otro recibiera el mensaje y llegara hasta otro sitio. Y a su vez este entregaba a un tercero, el cual hacía llegar o cuantos sean necesarios para hacer llegar el mensaje al que estaba destinado. Estos eran los chasquis, los encargados de recorrer grandes distancias para transportar mensajes. Esa vez no habían autobuses, no habían empresas de correo. Eran las personas las que a pie llegaban a hacer llegar los mensajes. Nótese que en aquel tiempo ni siquiera habían caballos en esta región del mundo. Eso llegó con los españoles. Esta palabra chasquis es lo más parecido para los sudamericanos para entender lo que era un apóstol. Entonces, en los términos de la filosofía griega y de la cultura griega y la política griega, el apóstol era un súbdito del imperio, un súbdito que estaba en uno de los rangos más bajos de nivel en la sociedad griega o la sociedad helena. A la caída del imperio griego, tras la muerte de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien fue el que comandó el imperio griego a su más grande apogeo, cuenta la historia que Alejandro el Grande o Alejandro Magno, a sus 33 años de edad, con solo 32 mil soldados, había conquistado todo el mundo conocido y lo sometió bajo los pies de su imperio. Tras la muerte de Alejandro el Grande, el imperio griego se dividió en cuatro partes, tal como el profeta Daniel lo había hablado también en su profecía de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, los cuales no vienen al momento mencionar, porque no son parte del mensaje. Pero cuando el imperio griego se divide, surge como resultado de su caída un nuevo imperio, el imperio romano. Pero el imperio romano no surge sin antes haber succionado, haber chupado, haber absorbido toda la filosofía griega. Por eso es que hasta el día de hoy se estudia el imperio romano junto con el imperio griego y se habla de una cultura greco-romana, es decir, que los griegos y los romanos formaron una simbiosis, una mezcla casi indisoluble. Dentro de la cultura del imperio romano, la palabra apóstol cambia de dirección. Ya no describe al hombre de la clase baja solamente, sino que tiene otra dirección. La palabra apostelos ingresa dentro de la cultura romana para describirse desde el punto de vista militar. Bien, me explico. En alguna oportunidad, en alguna otra prédica, yo toqué este tema, pero considero importantísimo explicarlo por la gran confusión que se ha presentado a raíz de este tema apóstol en Latinoamérica. Entenderán por qué. Les decía, tiene una terminología militar. Para los romanos, la figura más alta de la sociedad en el imperio era el emperador, a quienes los romanos lo llamaban el César. El César era considerado no solamente un representante de Dios, de los dioses, mejor dicho, porque eran politeístas, creían en varios dioses, sino que la cultura romana entendía que el César era una divinidad, era un dios. Ellos se sentían privilegiados porque entendían que el César era Dios gobernándolos a ellos. Por ende, servir al César para los romanos era servir a Dios. ¿Cuál era la más grande aspiración de un hombre en el imperio romano? Llegar a ser soldado en el ejército romano y estar dispuestos a vivir, a morir o matar en honor al César, porque es su Dios. Y este episodio tiene tal trascendencia porque el Imperio Romano alcanzó a gobernar todo el Medio Oriente, y en los días en que Jesús vivió, los romanos gobernaban sobre Israel. El Imperio Romano tenía sometida a Israel como una de las naciones bajo su imperio. Entonces, en aquellos días, había un gobernador que trabajaba para el Imperio Romano, Herodes. Bueno, ahora les explico la situación, para que me entiendan mejor. Entonces se da un episodio bíblico muy conocido, pero tal vez ustedes no lo han alcanzado a comprender a plenitud, y este momento espero que sí lo capten. Ocurre que un buen día un grupo de fariseos, para provocar a ir a Jesús o hacerlo caer en una trampa, van y se acercan a él y le hacen una pregunta capciosa y mal intencionada. Le dicen: Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al César? ¡Qué pregunta! Y Jesús los mira y, conociendo la maldad de la intención en la pregunta, la maldad de sus corazones, Jesús dice lo mismo que yo puedo decir este momento aquí en Costa Rica. Permítame una moneda, por favor. Permítame, cualquiera de ustedes. Présteme una moneda. Y Jesús hace una escena, gracias, muy amable, parecida a esta. Y Jesús toma la moneda entre los dedos y les pregunta, no a ellos, pregunta a la multitud: ¿de quién es la cara que viene la moneda? Entonces todos responden: es el César. En pocas palabras, el emperador. Por no decir otra cosa, el Dios de los romanos. El Dios de los romanos. Y Jesús dice, y los miraría tal vez con ironía y les diría: pues sencillo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y lárguense. Los dejó aplastados con su respuesta. ¿Cuál era la intención de los fariseos con esta pregunta? Que Jesús les diga: no le paguen nada al César, no le paguen impuesto al César, porque ese es un Dios pagano, es el Dios de los romanos. Yo soy el hijo del Dios verdadero. No le den nada a ese. ¿Sabe qué hubiera pasado si Jesús respondía a eso? Al frente, quizás a pocos metros, habrían algunos soldados romanos que al escuchar eso hubieran tomado esa declaración como subversiva y terrorista. ¿Y sabe qué hubieran provocado? Que lo maten a Jesús en ese mismo instante. Eso es lo que querían los fariseos. Que Jesús diga: no paguemos impuesto al César, para que los mismos fariseos le digan a los romanos: oigan, ¿escucharon lo que digo? Y lo mataban, porque se hubiera tomado como una subversión. Entonces, ahí ustedes creo que me comprendieron lo que era el César para los romanos. No era más ni nada menos que Dios. El Dios de los romanos. Entonces, servir al César era servir a la divinidad. Ahora, ¿a qué me voy? ¿Por qué les digo que tiene un contexto militar el término apóstol en la Biblia? En la cultura romana, disculpe usted. Y a ti te devuelvo tu moneda. Yo, a Dios gracias, no soy cash luna. Yo sí, no me agarro plata ajena, mijo. No soy de esos que se roban el money y el cash y dejan en la luna a la gente. Mire, escúcheme esto. ¿Qué pasaba si alguien en el Imperio Romano, en especial algún varón, quería servir al César? Había muchas formas de servirlo, pero lo más especial era formar parte de la legión romana, del ejército romano. Ser centurión del César era un privilegio. Cuando digo un centurión, era formar parte de los grupos de a 100 soldados que conformaban los cuarteles. En aquel tiempo no había un servicio militar obligatorio. No había eso que usted tiene que ir al cuartel sí o sí, o lo llevan de la oreja. No. En aquel tiempo, entrar al ejército romano era algo muy, muy selectivo. Si un muchacho quería servir en el ejército, se presentaba ante el tetrarca. El tetrarca era el encargado de regentar y gobernar en nombre del Imperio Romano cuatro ejércitos o cuatro ciudades. Tetrarca. Al joven se le decía: muy bien, ¿usted quiere servir al César? Sí. Pues aquí tiene usted este mensaje. Es una carta que yo le envío a usted, que me la entregue en tal lugar. Decía: perfecto, yo la hago llegar. ¿Esito nada más tengo que hacer? No, espere su momento. Añadida a la carta, se le entregaba un mapa y le decían: tienes que ir por acá. Este es el camino que tienes que recorrer para hacer llegar el mensaje. El muchacho sorprendido diría, pero ¿cómo me van a mandar por ahí? Están en plena guerra en esa región. ¿Cómo ustedes me van a mandar a pasar por ese lugar cuando hay minas antipersonales donde que yo pongo el pie, explota y muero? Y si sigo avanzando por ahí, cualquiera de los que me vea pasar con el mensaje me va a intentar matar. El César le decía, perdón, el general del ejército le decía, o el capitán, el coronel, si quieren términos más actuales, le decía, ¿que acaso no quieres demostrar que eres valiente? ¿Acaso no quieres entrar al ejército? Pues tienes que demostrar tu valentía. ¿Cómo? Sencillo. Tienes que ir por este camino. ¡Pero me pueden matar! Bueno, de ti depende llegar vivo. Tú tienes que llegar con este mensaje hasta allá, regresar y traerme la respuesta a este mensaje. Si llegas herido, golpeado, te recibo. Si llegas muerto, pues qué pena. Lo siento por ti. Es como en la partida del ajedrez. Usted va a preferir perder un peón antes que perder la reina, la torre o el caballo o el alfil. Usted no va a mandar como mensajero a un coronel, a un capitán. Va a mandar a un soldado raso o a un aspirante a soldado que en honor a la verdad es lo que era un apóstol. Entonces, ¿qué ocurría? El muchacho que deseaba entrar al ejército tenía que pasar las de Caín, recorrer caminos en peligro de muerte para hacer llegar su mensaje a destino y regresar con la respuesta. Si lo lograba, ponga cuidado, si lograba llegar con vida, que muy pocos lo lograban en honor a la verdad, era recibido en el ejército romano en calidad de apóstol. No es que llegaba y automáticamente lo recibían con aplausos y le decían, ahora tú eres el coronel, el capitán o el general. Entonces la terminología apostelos o apóstol para los romanos tenía un significado militar, describiendo a aquel que estaba iniciando su carrera militar en el nivel más bajo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día un cúmulo de predicadores sinvergüenzas y casi siempre ladrones que se autodeclaran apóstoles porque están engañando con la palabra de Dios y sacando dinero con prédicas totalmente fuera de contexto bíblico, están presentando la imagen de que el apóstol es el gerente, el jefe, el que manda. Cuando en honor a la verdad, en la filosofía griega, en la cultura romana y enseguida veremos en la Biblia, el apóstol era el de más bajo nivel, no el jefe. ¡Qué tremendo! Una descontextualización a este término apóstol, que en honor a la verdad es bueno, pero la dirección que le están dando ciertos hombres y mujeres es lamentable. En la Biblia se habla de 12 apóstoles, pero hoy en día la iglesia ha llegado a tal perversión doctrinal que, con el debido respeto de las damas, hoy en día estamos escuchando de mujeres apóstolas. ¿Qué es esta barbaridad? Yo hasta el día de hoy nunca he visto a una sola monja dar misa. Nunca. Yo no sé si usted habrá escuchado de alguna monja que dé misa en la iglesia católica. Sin embargo, ya tenemos mujeres apóstolas. ¡Qué increíble! Los católicos creo que andan mejor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Los 12 eran varones y fueron escogidos por Jesús. Y Jesús los llamó apóstoles, es decir, enviados, embajadores, carteros, repartidores de correspondencia. ¿Y acaso no es eso lo que tiene que hacer un predicador? ¿Ir y repartir la palabra de Dios y llevarla a todo tiempo y a todo lugar? Pero hoy en día el apóstol ya no es el que sale llevando el mensaje. Hoy en día es apóstol el sinvergüenza descarado que tiene una iglesia multitudinaria y que recoge el dinero de todos y no le da cuenta a nadie. ¡Qué increíble! Se tergiversó el concepto, aún el bíblico, del apóstol, peor el histórico. Terrible. Ahora, ¿de dónde ocurre esto? De la tergiversación de un pasaje bíblico en Gálatas, perdón, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos, en honor a la verdad, sí. Jesús decide levantar de entre todos sus discípulos a 12 apóstoles. Y también usó profetas. ¿Para qué? Para fundamentar la doctrina de la iglesia. Para fundamentar la creencia de la iglesia. Quiero dejarles esto claro. En el Antiguo Testamento nadie hablaba de la iglesia como tal. Es más, fue un misterio escondido. El centro de la profecía en todo el Antiguo Testamento fuimos nosotros los judíos, la nación de Israel y nada más. Es cuando Jesucristo muere y resucita que Dios toma pueblo de entre los gentiles para sí e incorpora a gentiles y judíos, porque habemos judíos que creemos en Jesús, y forma un pueblo diferente al de la nación de Israel. De entre los judíos y entre los gentiles en todas las naciones, forma un pueblo diferente, llamado Iglesia. Y la Iglesia tiene en el Nuevo Testamento, sin dejar de lado el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento, la revelación, escuche, la revelación y la doctrina que tiene que vivir. Por esto lo digo, porque cuando Jesucristo vino al mundo, Jesucristo no vino solo a morir en la cruz para salvar a la humanidad, derramando su sangre, pagando por nuestras culpas y maldades, por nuestros delitos y pecados. ¿Me está entendiendo? Jesús, si bien es cierto, vino a morir para salvar, vino también a hacer milagros, a sanar enfermos, limpiar leprosos, libertar a los endemoniados, resucitar muertos, caminar sobre las aguas del mar, multiplicar peces, panes, hacer milagros extraordinarios. Nadie lo niega. Pero no solo vino a eso. Él no solo vino a morir, ni solamente vino a hacer milagros. Jesús vino para dejarnos una doctrina, una enseñanza de vida que le enseña al hombre, gentil o judío, a vivir como Dios manda en la tierra para tener como recompensa vivir con Él en el cielo. ¡No se puede dejar de lado! Jesús vino a enseñar doctrina, y se lo voy a demostrar por un segundo. Si me permite ir a Juan capítulo 6, me va a entender un poco mejor lo que yo le estoy diciendo. En Juan capítulo 6 ocurre algo interesante, perdón, en Juan capítulo 7, versículo 15. En Juan capítulo 7, versículo 15, vamos a ver a Jesús defendiendo esta verdad que les estoy diciendo. Juan 7, 15 dice, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora quiero hacer una ponderación. Está hablando de los judíos. ¿Quiénes somos los judíos? El pueblo de Dios. Descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos la nación de Israel. Estábamos 3.765 años esperando al Mesías, y la mayoría de mi pueblo no lo reconoció. ¿De dónde sabemos que son 3.765 años? Porque en el calendario Jesús, en el calendario judío, Jesús nace en el 3.765, en el calendario judío. Ahora escuche, es que contamos desde Adán para acá, desde el primer humano. Ustedes cuentan desde Jesús para acá. La historia se parte en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora escúcheme esto, por favor, ponga cuidado. Entonces, aquí quiero que me entienda esto, es vital. El pueblo judío, cuando llega Jesús, no es un pueblo bunga bunga, troglodita, cavernario, que vivía en medio de las peñas, que andaban con taparrabos, con lanzas y flechas y plumas gritando bunga bunga. No era un pueblo troglodita y salvaje. Por favor, el pueblo judío tenía la ley de Dios. Era un pueblo que sabía quién es Dios y sabe quién es Dios. Es una nación con profundo conocimiento. En el tiempo en que Jesús viene, habían grandes rabinos en Israel. Habían sabios que conocían no solamente Biblia, conocían matemática, conocían física, conocían astronomía, conocían ciencia. Eran genios, luminarias. O sea que Jesús no es que desbordó por ser el único sabio de la historia, no. Pero Jesús era mucho más sabio que todos ellos juntos. Pero tampoco eran unos salvajes, o sea, entienda. Era un pueblo con conocimiento de Dios. Y cuando viene Dios mismo hecho hombre, supera a todos los sabios que habían ahí. Jesús no fue el hombre más sabio de la historia. El hombre más sabio de la historia fue, es y será siempre Salomón, hijo de David. Jesús no fue el hombre más sabio. Jesús es la sabiduría de Dios, que es mucho más. ¿Cuántos alaban a Dios? Y mire lo que pasó. Ese pueblo sabio con conocimiento bíblico se sorprende al escuchar hablar a Jesús. Y mire lo que dice. Se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe él de tantas letras sin haber estudiado? Y Jesús responde y les dice, ¡ay! Mire, mi doctrina, no dice mi muerte y resurrección, mis milagros, no, mi doctrina. Y eso es a lo que la gente en la iglesia hoy en día no le gusta, doctrina, por eso es que le meten gato por liebre. Doctrina, mi doctrina no es mía. ¿Qué es una doctrina? Es un cuerpo concatenado de enseñanzas, con un principio, un nudo y un desenlace o conclusión, destinados a, en este caso, a transformar la vida del ser humano. Y la doctrina no puede separarse de la palabra evangelio, que en este momento explico. La palabra evangelio viene de dos palabras griegas, angelus, de donde viene ángel o mensajero o mensaje, y la partícula ev, que significa desde adentro, cambiar desde adentro para afuera. O sea que el concepto de evangelio es el mensaje que cambia al ser humano y lo transforma para bien de adentro para afuera. La palabra ev, esa partícula ev, de donde viene evangelio, proviene de otra palabra griega, eurisco. ¿Qué es eurisco? Mensaje que da felicidad. Es de donde viene la gran expresión del filósofo griego, ¡eureka! ¿Escuchó? Encontré la fórmula de la felicidad, ¡eureka! ¡Lo hallé! Como gritó el filósofo griego de su tiempo. ¡Eureka! ¡Eurisco! ¡Evangelio! O sea que el evangelio es un mensaje de transformación del ser humano para bien, transformado de adentro para afuera por la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo comienza la transformación del corazón del hombre? Cuando acepta vivir de acuerdo a la doctrina de Jesús. Denle un aplauso, Señor. Líquido, líquido. Detrás suyo, líquido. Sí, atrás. Entonces, la doctrina es vital para el creyente. Si no hay doctrina, no hay conocimiento. Y donde no hay conocimiento, hay destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dijo el profeta Oseas. Ahora mire, Jesús presenta una doctrina y dice, esta doctrina ni siquiera es mía, sino de aquel que me envió. O sea, ¿estamos diciendo que Dios el Padre es una fuente de doctrina? Sí. ¿Y Dios el Padre a quién se le enseñó? A Jesús. Y Jesús viene y nos la transmite a nosotros. Doctrina, es decir, enseñanzas, mandamientos. Y dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, le pregunto, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? No le escucho. Entonces, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si no la conoce, es porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Así de simple. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Porque el Espíritu Santo mismo se lo va a testificar. Pero hay gente en la iglesia que no quiere hacer lo que Dios manda, sino lo que le da la gana. Y esos son los primeros en no reconocer cuando Dios les está hablando. Ahí mismo lo dice, implícitamente. Y dice, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo hoy? Predicadores que hablan por su propia cuenta. ¿Y qué dicen? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y encima dicen, por eso yo digo, yo decreto, yo declaro, yo. Ya Dios no predica, Dios no habla, son ellos. Yo como profeta de Dios lanzo la unción, yo como profeta decreto, yo como profeta declaro, yo digo, yo. hablan por su propia cuenta. La mirada está puesta ahora en el predicador, ya no en Dios. Es que estamos viviendo, pastores de Costa Rica, el peor tiempo de la iglesia, el tiempo de la glorificación del hombre, no de Dios. El humanismo y el materialismo se metieron en la iglesia, pero a paso de parada, y se entronizaron en muchas iglesias, congregaciones de Latinoamérica. Lo que pasa en Europa no sé, pero me interesa lo que pasa acá. Pero es lamentable, trágico. El predicador dice: yo decreto tu sanidad, cuando en la Biblia el que decreta es el rey, no el esclavo. Y en el gobierno de Costa Rica, la presidenta Chinchilla es la que emite decretos desde el Poder Ejecutivo, no cualquiera de ustedes. El que emite decretos es el presidente, Poder Ejecutivo. ¿Y cómo puede ser posible que ahora el predicador se tome la sinvergüenzura y la soberbia arrogante de decir: yo decreto tu sanidad en este momento, decreto yo? ¿Y qué tal si Dios dice: yo quiero que se muera? Se le acabaron los días en la tierra. Ah, ok. O vamos a caer en esto: yo decreto tu sanidad. Y Dios dice: amén. O predicadores cínicos y sinvergüenzas como el guatemalteco Cash Luna, un reverendo hijo del diablo, que se para en un púlpito y le dice a la gente: Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, tócala. A este no, chusma, chusma. ¡Pum! No me simpatiza, Espíritu Santo, no lo toques. Toca aquella, toca aquella. Y el Espíritu Santo: amén, jefecito. Increíble. Cínico, sinvergüenza, que cree que le tiene que decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. El verdadero predicador no le dice al Espíritu Santo a quién tocar. El Espíritu Santo deja que el Espíritu Santo lo dirija a él y toque a quienes quiera tocar él, no uno. Falsos profetas. Mentirosos. Increíble. El Espíritu Santo obedeciéndolo al predicador. Es que esto es insólito. Están hablando por su propia cuenta. Y mire lo que dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Con razón el programa de Cash Luna se llama Noches de Gloria. ¿Gloria para quién? Para él, pero no para Dios. Aparte de hasta promover la marihuana mientras predica. Es una vergüenza. ¿Eso puede ser doctrina de Dios? Pregúntese a ver si el Espíritu Santo le diría a Cash Luna que promueva la marihuana. Mira, yo a los 11 años, cuando probé las drogas, a los 11 años fumé los primeros puros de marihuana. ¿Quiénes de aquí nunca fumaron marihuana? De lo que se perdieron. Barbaridades que predican. Mas el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. Cuando un predicador viene a glorificar a Dios, predica con temor y temblor. Sabe que si se equivoca, se friega él. Así de simple. Porque es una gran responsabilidad estar en un púlpito. Y más aún impartiendo la doctrina de Dios, no nuestra propia doctrina. Acá en el púlpito el yo pienso, yo creo, no vale. Es lo que Dios manda y se acabó. Den un aplauso al Señor. Ahora bien, volvemos al texto de Efesios 2, verso 20. Dice que la iglesia, textualmente 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A esto quiero llegar. Jesús es el centro de la fe de la iglesia. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde se comprueba claramente que Jesús es el fundamento? Cuando Jesús pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos responden y dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta que resucitó. Y Jesús los agarra a los 12 discípulos y les dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y ese momento brinca Kefa, Pedro, y dice en hebreo: Atahu Hamashiach, Haben Elohim. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le responde y le dice, Pedro, eso que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, ningún filósofo ni literato, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Un aplauso al Señor. Atajú HaMashiach, tú eres el Mesías. Y Jesús le responde, de cierto te digo que tú eres Kefa, piedra. Pero, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? ¿Sobre Pedro, como creen los católicos apostólicos? No. Ellos dicen que Jesús lo estaba nombrando papa ahí a Pedro. Mentira, Pedro ni se enteró que lo nombraron papa hasta 300 años después que de su muerte que lo hicieron. No es Pedro la roca sobre la cual se edifica la iglesia. No. Es sobre la declaración que acaba de emitir, sobre la frase que acaba de decir, sobre esa gran verdad revelada por el Padre, que en la iglesia es edificada. De cierto te digo, Pedro, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta declaración que es como una piedra, edifico mi iglesia, porque verdad, Pedro, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, y sobre eso la iglesia se edifica. No tú. ¿Y sabe por qué? Porque después de eso Pedro negó 3 veces, o sea, perdió el papado. Para que vea. O sea, Pedro no puede ser papa por ningún lado, no puede ser la cabeza de la iglesia, porque Jesús cuando muere y resucita no deja a Pedro como jefe, deja al Espíritu Santo. Ese es el problema. Es que siempre el hombre quiso tomar el lugar de Dios, aún dentro de la misma iglesia. ¡Qué triste! Y mire qué pasó. La roca sobre la cual la iglesia se fundamentó es la declaración de Pedro. Esa es la roca, el fundamento. ¿Y qué cree que vinieron a predicar apóstoles y profetas? Que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que murió para salvar a los judíos y a los humanos en todas las naciones. Ofrecerles perdón de pecados, vida eterna y salvación. Y una eternidad junto con Dios, así de simple. Ese es el fundamento. Y eso es lo que predicaron los apóstoles y los profetas. En eso estamos de acuerdo con Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas bíblicos, no los payasos de ahora, los bíblicos, pusieron el fundamento doctrinal. ¿Y dónde está el fundamento doctrinal de la iglesia? Sencillo, pues, mi hijo. ¿Qué cree que es esto? Palabra de Dios. La Biblia. Ellos plasmaron en sus escritos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el fundamento de la iglesia. Y se lo voy a demostrar. Deje marcado en este pasaje bíblico en cuestión y váyase al libro de Pedro, primera de Pedro 1:18-19, y va a comprobar lo que le estoy diciendo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, lo que les dije. La palabra de los apóstoles y los profetas es cierta, es verdadera. Y mire lo que dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día de la esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que yo no puedo agarrar un versículo de la Biblia y decir, esto se refiere a mí, que es lo que muchos predicadores falsos han hecho a lo largo de la historia. Un ejemplo, José Luis Miranda, un tremendo hijo del diablo, que se declaró Dios, Jesucristo, hombre, y luego se dijo anticristo. En lo único correcto que estuvo fue eso. Es una verdadera bestia. Un anticristo. Este hombre se hizo declarar Dios. Sus seguidores le besaban los pies y de rodillas lo adoraban, diciéndole, Abba, papi, Dios. Este hombre dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, y ese Jesucristo hombre soy yo. Ese versículo habla de mí, dijo. Increíble. Agarrado de un versículo, se autodeclara Jesucristo hombre. Por eso dice que la profecía no es de interpretación privada. Las profecías bíblicas hablaban solo de un personaje en particular. Todas apuntaban en especial a glorificar a un solo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús, en cierta oportunidad en la sinagoga, leyó el pasaje de Isaías 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a consolar, me envió a dar libertad a los cautivos, y después les dice: delante de ustedes se cumplió esta profecía porque soy yo el que la cumple. Listo. Él sí tenía la autoridad para hacerlo, porque él sabía que las profecías hablaban acerca de él. En Moisés, en los profetas, en los salmos, hablaron de Jesús, no de cualquier humanito, de él, del Hijo de Dios. Por eso no es de interpretación privada. Para que ninguna, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ay, aquí ya me voy metiendo en problemas. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿cómo así Ronnie Chávez, un siervo de Satanás, se atreve a predicar desde el púlpito: yo te profetizo, yo decreto este momento, o la barbaridad que dijo: yo ordené a la tierra en Costa Rica que no haga daño y yo paré el terremoto? ¿Lo dijo él? De un temblor fuerte que hubo en Costa Rica hace poco tiempo, el último que tuvieron. Él dice, publicó en su Facebook: yo he declarado a la tierra que se quede quieta y no haga daño. O sea que la tierra se asustó porque papá Ronnie le dio una orden. Y la tierra dijo: ya, papá Ronnie, no te preocupes, no me vuelvo a mover más. ¡Qué ridículo! O sea que el tipo tiene control de la creación, Dios ya no, él manda. ¡Qué soberbia, qué arrogancia! Terribles siervos del diablo, soberbios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ellos dicen: en este momento yo decreto, yo declaro, como en un video que vamos a ver, en el video editado, este momento. Yo tengo la convicción desde hace mucho tiempo, pero especialmente en las últimas semanas, yo tengo la convicción que cualquier enfermo a quien yo le pueda mandar un pañuelo en el que yo me seque el sudor, sea lo que sea que tenga, se va a sanar. No porque sea yo. Yo tengo la convicción de que cualquiera de ellos que tenga la misma convicción, de que cuando ellos estén ministrando y sequen su sudor y le manden el pañuelo a un enfermo, aunque se esté muriendo, el muerto se levanta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Barbaridad, siervo del diablo. Hoy día tú, Ronnie Chávez, vendes sudor apostólico. ¿Qué esperas mañana, vender orín y excremento? Y escúchame bien, Ronnie Chávez. Vengo a tu propio país, Costa Rica, a decirte que eres un siervo del diablo. Eres un obrero reprobado. Has convertido la piedad en una fuente de ganancia deshonesta. Estás engañando a miles de personas. Te lo dije en Perú, te lo dije en Chile, te lo dije en Colombia, te lo dije en Ecuador, te lo dije en Venezuela y en toda Centroamérica. Y hoy vengo a tu propia nación, Costa Rica, a decir que tú eres un falso profeta. Eres un brujo que te has dedicado a vender aceites de colores. ¿Qué diferencia entre tú y Walter Mercado? Ninguna. Tu guía profética no es otra cosa que un horóscopo. Es una vergüenza. Eres un brujo. Harry Potter y Walter Mercado juntos te quedaron corto. Arrepiéntete si tienes algo de misericordia de tu propia alma. Increíble. Y es tan cínico que se autodeclara apóstol de apóstoles. ¿Y qué esperas para declararte rey de reyes? ¡Qué barbaridad! Y fuera de eso se hace declarar padre de Costa Rica, como si él hubiera fundado esta nación. Padre de Costa Rica, padre espiritual, increíble, o sea que ya eres el papa, el equivalente al papa romano, otro loco que se cree Dios Padre. Barbaridad, siervo de Satán. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estos que profetizan, profetizan de su propio corazón, y su corazón está lleno de codicia, y de la abundancia del corazón habla su boca. Si están llenos de codicia, ¿de qué van a predicar? Dinero. Nunca van a hablar de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es el conjunto de revelaciones. Escuche. La Biblia es el conjunto de revelaciones que Dios les entregó a profetas y a apóstoles. y que quedaron plasmadas en las Escrituras. Hombres de Dios, no cualquiera, dice, santos hombres de Dios, que hablaron no por cuenta propia, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde están escritas sus palabras? En la Biblia. ¿A qué voy? Ahorita va a tomar forma la prédica, espérese. Los apóstoles y profetas escriben 66 libros, del Génesis al Apocalipsis, todos para demostrar que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Profetizan su nacimiento, su vida, su sufrimiento, su rechazo, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, su lugar junto al trono de Dios en las alturas a la diestra del Padre, su regreso por la iglesia, su juicio sobre la tierra en la tribulación, su segunda venida, la instauración del reino mesiánico por 1000 años, y profetizan que Jesús creará cielos nuevos y tierra nueva y harán una nueva creación. Todo eso lo profetizaron desde Génesis al Apocalipsis. Ya está escrito todo. ¿Qué cosa quieren venir a profetizar estos nuevos profetas cuando ya todo está escrito? ¿Qué es lo que trajeron los apóstoles en sus epístolas, en sus escritos? 3:5 de Efesios, vea. Misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que dice de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí dice que el Espíritu Santo inspira no solo a profetas, sino también a apóstoles. ¿Y qué cosas revelaron los apóstoles? Lo que estaba escondido a los otros humanos. ¿Qué cosa? El surgimiento de la iglesia. Es un misterio. La aparición de la iglesia hasta el día del arrebatamiento, toda esa trayectoria no la profetizó Daniel, no la profetizó Isaías, no la profetizó Jeremías. Fue un misterio. Ante el rechazo de los judíos, mayoritariamente mi nación rechaza a Jesús como Mesías, ante el rechazo de mi pueblo, Dios toma a los gentiles. Y cuando toma a los gentiles, les manda el Nuevo Testamento. Eso no estaba profetizado en el Antiguo. Ese es el misterio revelado por los apóstoles. ¿Por qué? Por la dirección del Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Jesús por medio del Evangelio, o sea, del mensaje de transformación y de salvación, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, a fin de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dese cuenta. Y aquí aparece una palabra muy común, revelación. Revelación. ¿Qué es revelación? La revelación es el conocimiento de algo que solo Dios conoce y el cual hace conocer a los humanos por medio de su Espíritu Santo. Más claro, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón humano, son las que Dios nos las tiene reveladas por su Espíritu Santo. O sea que la revelación es dar a conocer una verdad que solo Dios la conoce y es transmitida a los humanos. Ahora, aquí, por el Espíritu Santo. O sea, que para entender las cosas de Dios, no basta tener los 5 sentidos. No basta tener la razón. Para entender las cosas de Dios, los 5 sentidos y la razón son insuficientes. Si no tienes obra del Espíritu Santo, no vas a entender la Biblia jamás. Los ateos no tienen el Espíritu Santo. Leen la Biblia y se vuelven más brutos. Pero el humilde campesino o el humilde niño abre su Biblia y entiende la verdad cuando lo hace con humildad. La Biblia tiene el poder de enceguecer o de iluminar a los rebeldes que la leen con soberbia, los endurece como al adobe. A los humildes que la consultan para buscar a Dios y sabiduría, los disuelve como la greda y los hace sensibles a su voz. Den un aplauso al Señor. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque la revelación es algo que trae el Espíritu Santo al apóstol o al profeta. ¿Pero para qué? Para que la plasme en la Biblia. No quede en el olvido, queda en la Biblia. Y la última revelación de Dios, ¿cuál es? El Apocalipsis. Ahora me voy a meter a un tema más delicado todavía. La palabra Apocalipsis significa revelación final. Final. Por eso el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que se atreve a decir lo que ningún otro había dicho. ¿Cuál? Nadie añada, nadie quite ni modifique una sola letra de este libro. Porque el que lo haga, todas las plagas escritas en este libro caerán sobre él y será condenado eternamente. Es el único libro que dice eso. ¿Por qué? Porque Dios en el Apocalipsis pone fin, escuche, pone fin, pone fin, repita, a la revelación. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que en este tiempo el Espíritu Santo ya no revela cosas? Ya no, mijo. Ya la revelación está escrita. Todas las profecías han sido escritas y muchas de ellas todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la tribulación, el milenio, el diablo saliendo de su prisión después de 1000 años, el fin del mundo, no se cumplió, pero sin embargo ya está escrito aquí. O sea que todavía no se ha cumplido toda la Biblia, pero ya está escrita. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un predicador viene y dice, Dios me ha revelado, es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque si Dios te reveló, ¿cómo es que no está en la Biblia? Entonces ahí es donde tenemos que escoger. O creemos a lo que la Biblia dice, o a lo que este hombre escribe. ¿Por qué nosotros rechazamos el libro mormón? Porque es una revelación extrabíblica, antibíblica y posbíblica. No vale. ¿Por qué nosotros no creemos en el Corán, el libro de los musulmanes? Porque viene 600 años después del Apocalipsis. Una revelación posbíblica, antibíblica, extrabíblica. No vale. Porque para nosotros la fuente de revelación es la Biblia, no lo que algún loco escriba. Pero qué curioso. Rechazamos a los mormones con su mentira y su libro mormón, porque presentan un evangelio diferente. Rechazamos al Corán porque presenta la imagen de un Dios diferente, Alá, un profeta diferente, no Jesús, sino Mahoma. Y sin embargo nos tragamos el cuento de las porquerías que escribe César Castellanos con los encuentros de los doces, las células de los doces, los Peniel, los G12, los encuentros y demás porquería. Nos tragamos los libros que escribe Cash Luna, nos tragamos los libros que escribe Ronnie Chávez, nos tragamos la porquería que escribe Guillermo Maldonado y toda la basura que profetiza, nos tragamos los cuadros pintados de Ana Méndez, que dice que sube al tercer cielo, que baja al infierno, pinta lo que ve y después vende los cuadros porque dice que el Espíritu Santo le manda. ¡Qué curioso! ¿En qué estamos? Y yo le digo sinceramente, hay libros en las librerías cristianas que son pura pornografía espiritual, obscenidad espiritual, cada basura que escriben. Los libros de Cash Luna, los libros de Guillermo Maldonado, de Ronnie Chávez y de César Castellanos, puestas bajo la lupa de la Biblia, son puro papel higiénico. Es para eso que sirven, no sirven para nada más. No tienen otro mejor uso. Y disculpe lo sincero de la palabra, lo que están predicando estos tipos es pura basura. Están planteando su propia revelación, su propia doctrina, su propia teología, desconociendo la Biblia. Ni a Jesús le sirvió el G12. Uno lo traiciona, el otro lo niega y los 10 lo abandona. Y a ti te va a servir. O sea que tú eres mejor que Jesús. Increíble, qué basura es la que predican. Y aquí viene otro problema, Efesios 4:11, que es donde quiero entrar. Efesios capítulo 4, versículo 11, arma la pelotera. Dice, y él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Nadie niega. Hay 5 ministerios bíblicos. ¿Pero quién los constituyó? Jesús. ¿Y cómo yo sé si fueron constituidos por Jesús o no? La Biblia lo tiene que decir. Pero yo no encuentro en la lista de Jesús ningún apóstol que se llame Ronnie Chávez. De acuerdo a la doctrina de estos apóstoles de la prosperidad, hay un grave inconveniente. Ellos presentan Efesios 4:11 no como la Biblia lo presenta, sino como ellos les da la gana de interpretar. ¿Cómo es eso? Ellos dicen que como el apóstol aparece mencionado primero, es el jefe de toditos. El apóstol, él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, ¿ellos qué dicen? Nosotros somos apóstoles. Nos nombró a nosotros primero, por ende somos los dueños de la pelota, somos los que mandamos acá. Son los caciques, los que les dicen a los otros cuatro lo que tienen que hacer. ¡Qué gran mentira! ¡Falso! En la Biblia está claro que hay 5 ministerios, pero no en orden jerárquico. Esto no es el Vaticano. En el Vaticano hay un papa, entre comillas, que tiene una trinidad falsa. Se cree Santo Padre, usurpándole lugar a Dios Padre. Lo llaman papa, que viene de la palabra griega Abba, que significa padre, y se refiere a Dios. Mateo 23:9, a nadie llamaréis papa, padre o Abba. Uno solo es vuestro padre y está en el cielo. O sea que el líder del Vaticano se cree Dios Padre. Lo llaman sumo pontífice o sumo sacerdote, cuando en Hebreos capítulo 4 dice que el sumo sacerdote es Cristo. O sea, se cree Dios Hijo. Y por si fuera poco, se llama el vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo, haciéndose igual al Espíritu Santo. Una trinidad diabólica en un solo humano llamado Francisco I. Increíble. O sea, ¿qué estamos viendo? Que en el Vaticano hay un papa, hay un colegio cardenalicio, luego vienen los arzobispos, luego vienen los obispos, luego vienen los curas, luego los párrocos y luego el pueblo. Todos trabajando para el jefe, que es el líder del Vaticano. Eso está bien que ocurra en la Iglesia Católica, que pura tradición y costumbre de hombre, pero cero Biblia. Pero en la Iglesia del Señor no es así. Jesucristo dijo, el que quiera ser grande, sea sirviente. Sirva a los demás. Pero estos predican al revés. Ellos quieren ser la cabeza. Están predicando Efesios 4:11 al revés. Y le demuestro. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla que creo tal vez la mayoría de ustedes televidentes o los que están presentes aquí en Costa Rica podrán responder. ¿Cómo se llama en la sinagoga judía la máxima autoridad religiosa? ¿Qué se le dice? ¿Qué le decían? Rabino. ¿Qué significa rabino? Maestro. O sea, en la lista de Efesios 4:11, el último en ser mencionado es el maestro, que significa rabino. Ahora pregunto, ¿a Jesús qué le decían sus discípulos y enemigos? ¿Apóstol? Le decían maestro. O sea, que si hubiera jerarquía, el que manda no es el apóstol, sino el maestro. Es increíble. Entonces, aquí concuerda Platón, el César romano y la Biblia. Para los griegos, para los romanos y para Jesucristo, el apóstol es el de abajo, no el jefe. Es el de abajo. ¿Qué hacían los apóstoles? Llevaban el mensaje a lugares donde no había sido predicado el Evangelio, arriesgaban la vida, los golpeaban, los apresaban, los azotaban, los apedreaban y hasta los mataban. ¿En el intento de qué? De hacer llegar el mensaje. ¿Acaso no es lo que vengo diciéndoles del Imperio Romano? ¿Que eran los carteros que llevaban la correspondencia? Exacto, los apóstoles son mensajeros que llevan el mensaje donde no es conocido. Entonces, si Ronnie Chávez es un apóstol, si Guillermo Maldonado es un apóstol, si Raúl Vargas es un apóstol, si William Magaña es apóstol, sencillo, ¿qué hacen metidos en sus iglesias engañando al pueblo, pudiendo ir a predicar al África? Vayan y funden iglesias en los países musulmanes, a ver cómo les va. Y son tan cínicos y sinvergüenzas que no salen ni a la calle, menos van a ir al África sin guardaespaldas. Eso es lo más gracioso. Apóstoles con guardaespaldas. ¡Wow! Yo sabía que el ángel de Dios cuida a los suyos y los defiende. Pero estos tipos tienen que contratar a sicarios que estén dispuestos a morir, matar por ellos. ¿Y con qué pagan a estos sicarios? Con dinero de las ofrendas. O sea, apóstoles pagando a sicarios para que los protejan. ¡Qué raro! La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué cosa habrán hecho? El que nada tiene, nada teme. Jesús caminaba libremente por las calles predicando a los pobres, a los niños, a la gente humilde. Salía y buscaba al perdido. No, estos no pueden ni salir si no es con guardaespaldas. ¿Qué será? ¿Qué habrán hecho, no? ¿De quién se esconderán? Increíble. Presentan al apóstol totalmente tergiversando el concepto bíblico. Ahora quiero hacer esto claro. Les decía hace un momento sobre la palabra revelación y les dije taxativamente algo que reafirmo este minuto. No existe más revelación. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? ¡Ay, buena pregunta! Si no hay revelación, ¿ahora qué hace el Espíritu Santo? Ilumina el entendimiento para poder comprender la revelación escrita en la Escritura. Denle un aplauso al Señor. Y la palabra es clara, porque si uno mira el Evangelio, Jesucristo lo dijo muy claro en el libro de Juan. El Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, Él vendrá, os recordará todo lo que yo les he dicho. Ah, o sea que el Espíritu Santo puede usar la vida de una persona llena del Espíritu, claro. ¿Para qué? Para confirmar lo escrito en la Biblia, pero no para contradecirla. No puede hablar el Espíritu Santo a través de un hombre o de una mujer para contradecir el texto escrito. Ahora, cuando yo digo, hermanos, el Señor me ha revelado esto, esto y aquello, si eso no se ajusta a la Biblia, ese es un falso profeta. Dos. Si yo acepto la revelación, revelación doctrinal, escuche esto, es muy clave lo que le estoy diciendo. Si yo acepto una revelación doctrinal dada a cierto hombre o mujer, y la acepto, estoy implícitamente reconociendo, pastores de Costa Rica, que la Biblia es caduca, obsoleta, insuficiente, que necesita la revelación que Dios le da a Ronnie Chávez, de lo contrario yo no puedo entender lo escrito. Con eso que estoy diciendo, la Biblia pasa a un poder, pasa a un lugar secundario y toma primacía la revelación actual. Ahora, ¿a qué voy con esto, pastores? Levanten la mano los que son pastores acá. Por favor, si hubieran pastores, acá me van a cachar bien lo que les voy a decir. Pastores, grábense esta frase en el corazón, no solo en un papel. Dios no anda revelando nuevas verdades. Dios no anda revelando nuevas verdades. Porque la verdad es una sola, ayer, hoy y siempre. La verdad no cambia, no cambiará, no cambió nunca, porque la verdad es una sola. Y esa verdad es el Mesías Yo soy la verdad, dijo Jesús. No hay más verdades. No hay verdades nuevas. Dios no anda revelando nuevas verdades cada 10 minutos. Pero el diablo anda inventando nuevas mentiras cada rato. Padre de mentira. No hay nuevas verdades, pero hay nuevas mentiras, nuevas formas de engaño. La verdad no cambia. ¿No se da cuenta? Ahora, ¿qué es la mentira? La mentira no es otra cosa que la utilización malintencionada de la verdad. ¿Es eso la mentira? Es la utilización malintencionada de la verdad. El diablo va a tentar a Jesús. ¿Con qué? Agarrando el libro de la paternidad apostólica del apostoloco brujo Ronnie Chávez. Va con el libro de Cash Luna en honor al Espíritu Santo, donde lo que aparece es la cara de ese afeminado más que una obra del Espíritu Santo. ¡No! Por favor, no. El diablo va a tentar a Jesús agarrado de la Biblia. Escrito está, le dice a Jesús. Miren, agarrado de la misma verdad, quiso engatusar al inspirador de esa verdad, que es Jesús. Al inspirador de la verdad lo quiso engatusar usando una verdad con un fin malintencionado. El diablo puede usar 99 verdades para justificar una mentira. El diablo es perverso, capaz de distorsionar la verdad. Por eso se reveló en el cielo. Por eso provocó la rebelión de Adán y de Eva y provocó la caída de la humanidad a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de torcer la verdad y llevarla a un fin siniestro, porque él es padre de mentira, no hay nada verdadero en él. Ahora explico. La palabra verdad en el idioma hebreo es una clara explicación de esto. ¿Por qué? La palabra verdad en el hebreo es emet. Emet. Con T de tortuga al final. La palabra emet en el hebreo se escribe con alef, con mem y con tav. Es la primera, justo la del medio y la última letra del abecedario hebreo. O sea, que emet, la primera, la del medio y la final, demuestra que la verdad es un principio, un medio y un fin. No hay lugar a nada. Denle un aplauso al Señor. Ahora, cuando uno predica la verdad, ¿qué es lo que provoca la verdad? Dos cosas. Rechazo y aceptación, pero nunca indiferencia. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La verdad siempre produce un efecto. O hay un rechazo o una aceptación, pero nunca hay indiferencia. Porque la verdad es como una espada de dos filos que entra. La verdad es como un martillo que pulveriza. Como un fuego que consume. Pero nadie puede permanecer indiferente ante eso. Nadie. Y cuando Jesús predicaba, la Biblia dice, hubo entonces gran división entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno pudo echarle mano. Oh. Los fariseos la rechazaron, los humildes la aceptaron y se salvaron. Pero vean que cuando Jesús predicó la verdad, siendo la verdad misma caminando sobre la tierra, mire lo que provocó: pelea, enfrentamiento. Un predicador que no está dispuesto a causar enfrentamiento no sirve para predicar. El predicador está puesto entre la espada y la pared. Porque si yo voy a predicar lo que ustedes quieren escuchar para sentirse bien, Dios me parte la cabeza. Y si yo voy a predicar lo que a Dios le agrada, a muchos de ustedes no les va a gustar, como a muchos no les está gustando. Y a mí me vale un pepino. Claro, tengo que estar dispuesto. Sencillo, hay una sola razón. Todo predicador no tiene que tener temor de ofender a los que están al frente de sí sentados. ¿Sabe por qué? Porque ustedes se la pasan ofendiendo a Dios todo el tiempo y quién les dice nada. No hay más. Predicador que no ofende, no predica. Dice que cuando Jesús predicaba, ¿qué le decían los discípulos? Señor, los fariseos se ofendieron con lo que dijiste en la parábola. Y Jesús les dice, ¿y qué? Son ciegos que guían a ciegos, déjenlos. Imagínense. Jesús, ¿qué les dijo a los fariseos? Generación de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos, necios. Las peores palabras se las dijo a ellos. ¿Y quiénes eran los fariseos? ¿Ignorantes de la Biblia? Por favor. Eran teólogos, como Ronnie Chávez, como Cash Luna, como Maldonado, que se creían tan genios, dueños de la verdad. Y no eran otra cosa que ciegos, necios, sepulcros blanqueados, raza de víboras, lo mismo que estos. ¿O usted me va a decir que el fariseísmo terminó? Por favor. Escuche que los fariseos fueron muy duramente criticados por Jesús. Sí. Pero Jesús reconoció algo de ellos. Jesús les dijo, óiganlos, porque bien han dicho, pero no hagan como ellos hacen, porque predican y no cumplen. O sea, que los fariseos tenían una virtud. Por lo menos decían la verdad en muchas cosas, aunque no la cumplían, pero decían lo correcto. Enseñaban lo correcto en muchas cosas, pero su hipocresía era en que predicaban lo correcto, pero vivían mal. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Ronnie Chávez, Hugo Solís, Raúl Vargas, William Magaña y todos esos herejes, hijos del diablo, falsos profetas, son peor que los fariseos. Porque por lo menos los fariseos decían la verdad y no la cumplían. Ustedes ni siquiera enseñan lo que es verdad. ¡Perversos, generación de víboras! ¿Cómo escaparán de la ira del infierno? Increíble, están peor que los fariseos. ¿Y cuál fue el problema de los fariseos? Que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, lo mismo que muchos de ustedes. Por el mismo pecado. ¿Por qué llevaron a la muerte a Jesús? Por decirles la verdad, mi amigo, no por decirles mentira. Y predicador que no está dispuesto a morir por lo que cree, es mejor que se dedique a pelar papas y ayuden a su mamá. No hay más. Ahora mire, den un aplauso fuerte al Señor. Ahora, quiero entrar a este terreno. Estos predicadores exigen que se les diga apóstol. Ellos miran con desdén, con desprecio, con aprehensión la palabra pastor. Pastor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? ¿Cómo que pastor? Yo no soy pastor. Porque ser apóstol es más que ser pastor. Ahora yo soy apóstol. Y más respeto, no soy pastor. Yo soy apóstol. Lo siento, va a disculpar. Yo apenas soy el buen pastor y mi nombre es Jesús. Qué pena. Increíble. Jesús se declaró el buen pastor y estos tipos se creen apóstol. O sea, y encima tergiversando. Si es de que apóstol es más que pastor, entonces se creen más que Jesús. No, y más que Dios. En el Salmo 23, el Señor es mi apóstol, dice. ¿Eso dice? El Señor es mi pastor, no dice mi apóstol. Dios se comparó a sí mismo como pastor. Y el Mesías se autodeclara correctamente el buen pastor. Pero estos tipos dicen, no, es que ser apóstol, ser pastor es bajito, yo soy apóstol, soy más. ¿Sabe cuál es el problema de Ronnie Chávez? El síndrome del diablo, querer ser más que los otros. Porque Dios al altivo lo mira de lejos. Mas su comunión íntima es con los humildes. Al corazón contrito y humillado no desprecia. Pero claro, estos son soberbios. Ellos presentan el apostolado como algo jerárquico donde ellos son los que mandan. Claro, es muy buen negocio ser apóstol. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago apóstol, recojo el diezmo de todas las iglesias que están sometidas a mi paternidad apostólica. Me llevo toda la plata, mi amigo. Es un negociado. Ahora miren, este minuto voy a tomar una explicación porque este tema tira para largo todavía. Aquí viene otro serio problema. En la noche de Pascua, el Pesaj judío, están los discípulos sentados junto a la mesa. Tremendo. Y los judíos en el momento del Pesaj tenemos un momento clave en la ceremonia. cuando hacemos el lavado de manos, el lavado ritual, antes de comer los panes sin levadura y las hierbas amargas, con agua de sal. Antes de meter el primer bocado de pan sin levadura y remojar la hierba amarga en agua de sal, que representa el llanto de los judíos en Egipto, porque el agua salada es igual que el llanto, ocurre algo en la ceremonia judía. Todo judío nos lavamos las manos antes de comer el pan sin levadura. Y hacemos una oración en hebreo que dice esto: Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzimanu, al netilat yadajim, amén. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el precepto de lavarnos las manos, amén. Cuando hacemos esa oración nos lavamos las manos y luego podemos ingerir el pan sin levadura. Pero en la noche de la Pascua, cuando el Mesías está con los talmidim, con los sheliajim, con los discípulos o apóstoles, Jesús hace algo diferente. Se quita el manto y se ciña la cintura una toalla. Y se acerca a los discípulos y les dice: venga el primero porque le voy a lavar los pies. Y Pedro le dice: no, no hagas tal cosa. Vengo apestoso, me acabo de salir del mar, estuve pescando y huelo a bacalao, es guacapuchi. No me toques. Y Jesús le dice: Pedro, lo que yo hago hoy no lo entiendes ahora, pero si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en el cielo. Pedro dice: no, no, báñame, báñame, méteme de cabeza al agua. Ese rato Pedro dice: no importa, méteme aunque sea de cabeza a la tinaja. Pero Jesús, ¿qué hizo? Aquí viene la razón. Se quita el manto, se ciñe la toalla y lava los pies de los discípulos. Hoy en día todo el mundo quiere el manto apostólico, el manto profético. Y ustedes, hijos del diablo, falsos apóstoles, ¿cuándo dejarán el manto y se pondrá la toalla para lavar los pies a los siervos de Dios? Hipócritas y mentirosos. Falsos. Generación de víboras. Sepulcro arrancado, queriendo sacar al Espíritu Santo a la calle. Ustedes que tienen aviones privados y mansiones por doquier, millonada de dinero, han hecho en la tierra su tesoro, pero no esperen nada en el cielo porque ya lo tienen aquí en la tierra. Querían bendición, pues ya la tienen aquí, ya tienen su recompensa. En el cielo no esperen nada. Y les advierto a ustedes, apóstoles de Costa Rica, están más cerca del cielo las prostitutas que ustedes. Porque Jesucristo dijo a los fariseos: de cierto os digo que las prostitutas estarán delante de ustedes al reino de Dios, y ustedes no entrarán. ¡Hipócritas! Ronnie Chávez y Jonás González no entran ni dejan entrar. Se han convertido en una piedra de tropiezo para este pueblo de Costa Rica. Mejor les fuera atarse una piedra de molino en el pescuezo y tirarse vivos al mar que hacer tropezar a tanta gente como ya lo han hecho. ¡Barbaridad, siervos del diablo! A mí no me da miedo, mi amigo. Y cantidades de pastores en Costa Rica le tienen terror, miedo. Cobardes. Os advierto, ningún cobarde o incrédulo entrará al reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Siervos malos, perversos, asalariados. Cantidades de pastores son asalariados en Costa Rica. Ve venir al lobo que está para tragarse el rebaño y abandona las ovejas porque no les importa. Pero el verdadero pastor enfrenta al lobo y salva a la oveja. Pero la mayoría son asalariados. Ahora, ¿qué hace un apóstol? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Cuando muere Judas y se suicida, ¿qué fue lo que hicieron? Echaron suertes, escogieron a Matías. Pero dijeron algo. Es necesario que de entre nosotros, dice, se levante uno que haya andado con Jesús en su ministerio. 3 años y medio. Haber andado con Jesús. Haber sido testigos de su resurrección. Haber escrito algo en la Biblia para ser apóstol. O tener su nombre inscrito en la Biblia. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? Descontando a Judas. 12 nomás. Porque Pablo entró en lugar de él. Ahora, ¿qué dice la Biblia de estos apóstoles? ¿Existen apóstoles hoy o no? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Mensaje a Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no podés soportar a los malvados. La palabra soportar es tolerar. Aclaro, ponga cuidado acá. La tolerancia no es una virtud, es un defecto. ¿Por qué? La palabra tolerar significa aceptar lo que Dios rechaza. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo justo injusto y a lo injusto justo. Tener por inocente al culpable y culpar al inocente. Eso es tolerancia. Los homosexuales piden tolerancia. Las abortistas piden tolerancia. Todo el mundo pide tolerancia. Y Dios dice, no los tolero. Porque ni homicidas, ni afeminados, ni homosexuales entrarán al reino de Dios. Sencillo. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Aceptar lo que Dios rechaza. Dios no es tolerante, Dios es paciente, que es muy diferente. Dios es paciente. La paciencia es una virtud. Es tener misericordia del ser humano y darle lugar a que enmiende su vida. Darle tiempo. Comprender su naturaleza y ayudarlo en su debilidad. Dios es paciente, pero no tolerante. Y la iglesia de Éfeso reconoció eso. Y Dios pondera, dice, ¡qué bien! No toleren a los malos, a los perversos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mire, en Éfeso ya había el problema. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Mete de pastor a Timoteo, a su discípulo. Le da la carta a los Efesios, una carta más difícil que el Apocalipsis. El libro de Efesios es más difícil que el Apocalipsis para estudiar. La iglesia de Éfeso tenía mucho, mucho conocimiento. ¿Pero qué ocurrió? A Éfeso llegaron una tracalada de falsos profetas y los estaban queriendo confundir. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en Éfeso? Los probó. ¿Qué quiere decir la palabra probar? Viene del griego anakrinos, que significa evaluar, comparar, analizar, juzgar. Pero en la iglesia te dicen, no hay que juzgar, juzgar es un pecado, no hay que juzgar al siervo. Y como aquí Dios le dice a la iglesia más bien que juzgue, para que no trague cuento. Jesús dijo, juzgad las cosas con justo juicio. El espiritual juzga lo espiritual. Juzgad la profecía. Pablo dice, ¿es que acaso no hay entre alguno entre ustedes algún entendido que juzgue a su hermano? Primera de Corintios 5, es que no leen Biblia, pues compadre. Hay que juzgar, hay que probar, no hay que tragar cuento, hay que discernir. Por eso Dios nos dejó la Biblia, nos dejó el Espíritu Santo y el cerebro, compadre, para usarlo. En la iglesia necesitas más cerebro que en la universidad. Tienes que juzgar, tienes que discernir, no tragar cuento. Pero claro, en la iglesia le dicen, no hay que juzgar, entonces que hagan lo que quieran. Que exploten al pueblo, que abusen del pueblo, que mientan al pueblo, que engañen. No importa, no ve, es el siervo, él tiene derecho a robar. Tiene derecho a mentir, a abusar. Pastores que cuando son desenmascarados por su falsa doctrina e inmoralidad, toman represalias y publican desde el púlpito todo lo que esa persona en su debilidad le confesó mientras fue oveja. Y lo publican y sacan a luz todos los pecados de esa persona desde el púlpito para destruir su honorabilidad. Y después dicen, es que no es ético. ¿De qué ética pueden hablar? Ya basta de estos sinvergüenzas. Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Son mentirosos. Y mire segunda de Corintios 11, versículo 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, el Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia, el Jesús del cual habla el Corán no es el Jesús de la Biblia. El Jesús musulmán no es el mismo que el Jesús de la Biblia, son muy diferentes. El Jesús de la Biblia es Salvador. El Jesús del Corán es un profeta más, por eso no es el mismo Jesús. El Jesús de Ronnie Chávez es un millonario. El Jesús de la Biblia no tenía ni dónde recostar la cabeza. No es el mismo Jesús. El Jesús de la Biblia les dijo a sus discípulos que se despojaran de todo y lo siguieran. El Jesús de Ronnie Chávez despoja a todos de todo lo que tienen. El Jesús de la Biblia predicaba y se acercaba a los pobres y a los humildes, tocaba a los leprosos, a las prostitutas, perdonaba, se acercaba a todo el mundo sin distinción alguna, no ponía barreras. El Jesús de Ronnie Chávez no deja que nadie lo toque a él para que no se contamine el apostoloide y no pierda la unción apostoloca que posee. Chamán, brujo. Increíble. No es el mismo Jesús. Solo miren el ejemplo de vida que llevan. Son soberbios, arrogantes. Usted quiere hablar con cualquiera de estos apóstoles y tiene que pedir cita, no lo puede ni tocar. El Jesús de la Biblia se entregaba a todos por amor. Increíble. O reciben otro espíritu del que han recibido. ¿Cómo puede ser posible? Y para muchos hermanos que hablan portugués, ¿cómo puede ser posible que muchos pastores ahora van a encuentros y llegan donde están los apóstoles nuevos y reciben nuevamente el espíritu? Ellos dicen, ven para acá, recibe el espíritu. Pastores que tienen 20 años, 30 años en el ministerio, ven nuevamente al frente para recibir el espíritu. ¿Cómo puede ser posible que acaso no te recibido el Espíritu Santo ontem? ¿Cómo puede ser posible, digo yo, que pastores con 20 o 30 años de ministerio vienen al frente cuando uno de estos apóstoles se para al frente y les dice, ven y recibe el Espíritu? La pregunta es, ¿acaso no recibiste el Espíritu Santo cuando te convertiste? ¿De qué Espíritu están hablando? ¡Increíble! Reciben otro Espíritu, ¿y sabe cuál? El de la soberbia, de la apostasía y de la altivez. La arrogancia. El pastor humilde que compartía con todos ahora solo se reúne con los ricos de la iglesia. Solo se codea con la élite. Y coloca en el ministerio a los que ponen plata. Y así vivan en adulterio, les alcahuetea el pecado porque no quiere perder la plata. A él no le importa quedarse sin ovejas mientras no pierda la plata. Al verdadero pastor no le importa la cantidad de gente, le interesa la calidad. Sí, mi amigo. Por una sencilla razón. El verdadero pastor tiene que oler a oveja, pero estos huelen solo a lana de oveja. Sí, claro. Y nunca se olvide, Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. No disciernen, no pueden reconocer mano derecha de mano izquierda. Todo lo que les dicen, tragan. Y la Biblia dice que en la iglesia de Berea comprobaban en la Escritura si lo que los predicadores decían era verdad o no. Y Pablo dijo, sean como ellos. Sin embargo, la gente ni siquiera lee su Biblia, ¿qué cosa pueden comparar? Gente que viene a la iglesia sin Biblia, ¿qué vienen? A querer jugar fútbol sin pelota. A tragar cuento. Mentira. A todos le dicen, amén, amén, amén. Claro, ¿por qué? Porque no les interesa, no les interesa discernir. Lo que les interesa es emocionarse, pero no cambiar. Saltan, brincan, gritan, saltan, chillan, se revuelcan en el piso como zancudo fumigado. Y creen que eso es el Espíritu Santo. Cuando la unción, escuche, la unción no es tirar a la gente al piso. La Biblia dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción no se relaciona con tirar gente al piso, sino con tener un conocimiento vivido de quién es Dios. No por teología, no por teoría, sino saber quién es tu Padre. Gloríese el hombre en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es la milagrería, es el conocimiento de saber en tu corazón quién es tu Dios y lo que te dio a través de Cristo Jesús. Pero no, para ellos la unción es caer al piso, reír como loco, la risa santa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 20 minutos riendo y riendo como un loco histérico, cuando en la Biblia en Corintios dice que se hagan las cosas decentemente y en orden, para que los indoctos y los inconversos no digan que ustedes son una tropa de locos. Risa santa. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cuándo a Jesús le agarró eso? ¿Cuándo a los apóstoles les agarró eso? La borrachera del Espíritu, no me puedo ni parar. Cuando en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, la gente al ver que los apóstoles hablaban en nuevas lenguas, dijeron, están llenos de trago, llenos de mosto. Y Pedro les dice, nosotros no estamos borrachos. El mismo Pedro dice que no había borrachera del Espíritu. El mismo Pedro desliga eso. La única iglesia borracha La única iglesia borracha es Babilonia. La Biblia dice en el Apocalipsis 17, ebria, borracha, de la sangre de los santos. La borrachera nunca está ligada al espíritu, sino a la carne y al pecado. ¿Cómo puede ser entonces que haya borrachera del espíritu? Ese es un espíritu de error. Increíble. Reciben otro espíritu. Y todo el tiempo es, el espíritu me dice, el espíritu me ha dicho, el espíritu me muestra, el espíritu. Estos no son espirituales, son espiritistas. El espíritu me habló. Y quieres que le diga una cosa, yo no dudo que haya un espíritu que le hable a Casluna. Yo no dudo que el espíritu, entre comillas, le hable a Ronnie Chávez, a Guillermo Maldonado. Les hable el espíritu, sí, pero del diablo, porque todo lo que enseñan contradice lo escrito. Y no se olviden, 1 de Timoteo 4:1, algunos, dice el Espíritu Santo, apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios y de espíritus de engaño. Eso es lo que están recibiendo, engaño, doctrina falsa, predicando lo que contradice a la Biblia, y le dan más valor a estos locos que a lo escrito. Increíble. Pero cada cual tiene el pastor que merece, bien hecho que le roben. Todos tienen el pastor que merece. Nadie es víctima de un falso profeta. Nadie es víctima de un falso pastor. ¿Saben hasta cuándo son víctimas? Hasta que Dios les muestra la verdad y la rechazan de nuevo. Ese momento ya no son víctimas de un falso profeta. Son alcahuetes, son cómplices de él. Uno puede ser víctima porque recién se convierte y le dicen, este es el evangelio, ven a la iglesia de Ronnie Chávez. Y él cree que ese es el evangelio, él piensa que ese es el evangelio. Entonces su único conocimiento es lo que Ronnie Chávez y toda su porquería de apóstoles falsos les dicen. Claro, a ese pobrecito es víctima de este falso profeta. Pero Dios, que es fiel y rico en misericordia, hace que algún día se tope con un hermanito o con un pastor de la sana doctrina y le dice, mira, primero que Ronnie Chávez es un falso profeta. ¡No te voy a permitir que hables así de mi padre! Ah, claro, tu padre es Ronnie Chávez, el mío es Dios, tranquilo. ¿Y sabe qué pasa? Esa persona cuando vuelve al engaño, ya no es víctima, es cómplice. Alcahuete y consentidor de los falsos profetas. En pocas palabras, tienen lo que merecen porque desprecian la verdad por seguir al hombre, y maldito el que confía en el hombre. Claro, creen lo que el apóstol le dice y no lo que dice la Biblia. Bien hecho que los engañen, a mí me alegra. Bien hecho, tienen lo merecido. Porque quien odia la verdad merece la mentira. Porque la ama. ¿Cómo puede ser posible? Y aquí voy. Y yo sí, en ese momento lo digo. Tú tal vez a través de la televisión en distintos países o de la internet, o usted que está sentado en este lugar, puede decir este momento, ahora estoy confundido, ¿qué voy a hacer? Ay, estoy confundido. Confundido. Oh. La verdad no confunde, ilumina. Salvo que tú todavía ames el engaño. Ahí es otra cosa. La verdad confunde y aturde a aquel que todavía ama la mentira. Porque tus obras son malas, no vienes a la luz. Pero aquel que tiene sus obras buenas viene a la luz, porque no tiene nada que esconder. El que tiene oídos que oiga. ¿Por qué no oís mis palabras? Dijo Jesús, porque no sois de Dios. Hoy, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y si ustedes las rechazáis, no sois de Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús en Juan 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si conociendo la verdad la rechazas, merece ser esclavo. Merece ser esclavo. Si la verdad te hace libre y la rechazas, mereces la esclavitud. Dice, recibes otro espíritu. Recibe el espíritu, recibe el espíritu. ¿Cuál espíritu? El de apostasía. U otro evangelio que el que habéis recibido, a ese bien no toleras. Otro evangelio. El evangelio de la prosperidad que predica Ronnie Chávez, que predica Jonás González y su Mara Tónica. Y todos estos herejes. Ese evangelio de la prosperidad es el evangelio de la codicia y de la ambición desmesurada, pero no el evangelio de Jesús. En el evangelio de Ronnie Chávez, Cash Lune y Guillermo Maldonado, el hombre quiere y recibe todo lo que le da la gana. Jesús se hizo pobre para que tú seas millonario en la tierra, tengas todo lo que te dé la gana. En el evangelio de la Biblia, el que quiere Jesús, seguir a Jesús, renuncia a todo por amor a Él. diferente evangelio. El evangelio de Jesús es tomar la cruz, sufrir abnegadamente, recibir el rechazo, la humillación de parte de los otros, aguantar el desprecio por amor a Dios y perseverar en medio del dolor y de la prueba, del sufrimiento, porque la Biblia demuestra que los justos sufren más que los malvados. Pero tienen recompensa eterna los justos y castigo eterno los perversos. Pero en esta vida los justos sufren mucho más que los otros. Y sufren, ¿sabe por qué? No por hacer lo malo, precisamente por hacer lo bueno se sufre más. Pero estos predicadores no enseñan eso. No enseñan eso, por ende es otro evangelio. Ahora, a esto quiero ir. ¿Sabe cómo los llamó Jesús a esto, el apóstol Pablo? Mire, verso 13 de 2 de Corintios 11. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Creo que todos estamos de acuerdo. El padre de sufrir es diabólico. Pero Ronnie Chávez hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Llévese el aceite verde, el aceite de tapita colorada, el aceite de tapita azul. Este es para ungir enfermos, este para perros, este para gatos, este para loros, para terrenos, para automóviles. Hijo del diablo. Hereje, apóstata. Ronnie Chávez, brujo, hechicero. Vendiendo aceite de colores, una para cada cosa. O sea, este hombre es un comerciante de la fe. Y ahí lo llama, obrero fraudulento. Porque les dice que ese aceite sirve para determinada cosa y no para otra. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el aceite solo es para ungir enfermos, no cosas. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que los ministros del diablo, como Ronnie Chávez, también se disfracen como ministros de justicia. Pero espérese, que su fin será conforme a sus obras. Ahora, aquí viene esto, y viene lo trascendental del mensaje. Permítame. Usted dirá, David Diamond tiene odio contra estos predicadores. No, a mí me dan pena, que es otra cosa. Porque no solamente se están yendo al infierno ellos por herejes, se están llevando un montón de gente también. Son ciegos que guían a ciegos y los dos caerán en el pozo. Por culpa de esta gente, mucha gente no llegará al cielo. Van a irse a condenación porque son maestros de la mentira, del engaño. Y sí saben lo que están haciendo, no son tontos. Tontos son los que les regalan la plata. Yo veo pastores humildes predicando a no sé cuántos kilómetros de acá, teniendo que recorrer a pie cuánta distancia para predicar, para ganar un alma. Y a esos predicadores, ¿quién ayuda? Usted tiene que ofrendar y diezmar en su iglesia al pastor que le predica la verdad, que aunque le hable duro es por tu bien. Y no estás regalando tu dinero a cualquier hereje mentiroso que te dice, si tú le das a Dios, Dios te devuelve al 100 por 1. Si tú das 1, Dios te devuelve 100. Entonces das por ambición, no por amor. Eres tan hereje como el que predica. Como si Dios, ¿qué? Fuera una prostituta que se vende por dinero. Terrible. Tienen lo que merecen, hijo. Y a los pastores humildes de la sana doctrina los desamparan. Pero cuando sale cualquier hijo del diablo en la televisión a predicar mentiras y babosadas le creen. Más bienaventurado es dar que recibir. Trae tu dinero y Dios te lo va a multiplicar. ¡Ah, chévere! Y si eso funciona, ¿por qué no dan ellos y son los bienaventurados? ¿No ve que más bienaventurado es dar? Entonces que empiecen dando ellos, Dios les multiplica al 100 por 1 su propia plata y nos dejan de pedir a nosotros. Y nos demuestran con los hechos que Dios les devuelve al 100 por 1. Si es tan efectivo, ¿por qué no lo ponen en práctica ellos? ¿Por qué nos cargan a nosotros algo que ni ellos hacen? ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que eso es mentira y no funciona. Los tontos son los que le creen. Ahora mire, usted dirá, David Diamond nos ataca, Antonio Bolaños nos ataca, Gary Lee nos ataca, Josué Irión nos ataca, Chuy Oliveres nos ataca, Armando Alduzzi nos ataca. ¡No! Concilios enteros han denunciado estos apóstoles falsos. Mire, declaración de las Asambleas de Dios del Perú sobre las redes apostólicas. Encontraron 16 pastores, 16 herejías doctrinales que predica todo apóstol de hoy. 16, no una, 16 mentiras. Concilio entero de las Asambleas de Dios saca esta resolución aprobada por el presbiterio en Perú. Teólogos sacaron. O sea, no creas tú que somos tres o cuatro locos. No, no, no. Dios tiene un pueblo que se da cuenta de la verdad y no cree la mentira de estos herejes. No somos tres o cuatro, porque vemos gente que amamos a Dios, tenemos el Espíritu Santo y no nos van a engañar. Claro, mi amigo, a nosotros el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? No acepta. Miren, asambleas de Dios del Perú, ante la aparición de las nuevas corrientes como las redes apostólicas, denominado movimiento apostólico o profético y ministerio quíntuple, hace un análisis doctrinal bajo la comisión encargada por el Presbiterio General acerca de los dones ministeriales que establece la palabra de Dios en Efesios 4:11, específicamente. Y los contextos históricos, y después de haber analizado y visto los contenidos, se llega a la siguiente declaración final. Concilio. Escuche, 16 herejías. 16, voy con la primera. Creen que el apóstol es el ministerio de mayor jerarquía y que todos deben obedecerlo a él. Ah, qué chistoso. ¿Sabían ustedes el testimonio de Ronnie Chávez antes de declararse apóstol? Expulsado por hereje en su denominación. O sea, estos no se sujetan, pero exigen subordinación. ¡Qué bonito! Someten a todos, pero ellos no dan cuentas a nadie. Dos, ya les dije aclarando el uno, en la iglesia no hay ministerios de jerarquía, sino de servicio. Son formas de servir. Y quiero hacer una aclaración. Ponga cuidado. ¿Existen apóstoles hoy? Ahorita vamos a ver que no. Lo que hay es función apostólica. ¿Qué es eso? Muy diferente. Hombres y mujeres que van a predicar la palabra de Dios donde nadie la conoce, abren una iglesia desde cero, la forman, le predican, sana doctrina, están haciendo una obra apostólica. Nosotros reconocemos el trabajo de esos misioneros que van al África, que van a la selva, que van a la nieve, donde las nevados, a predicar gente ahí que tal vez nunca nadie llegaría, les traducen la Biblia a sus idiomas arcaicos, a sus idiomas, a sus dialectos, gente de pueblos aborígenes que están escuchando la palabra de Dios por medio de estos hombres y mujeres, que no andan buscando el título de apóstoles, pero están haciendo una obra apostólica. Se merecen todo el respeto. Esos misioneros que sacrifican la vida y el tiempo, que pasan tanto sufrimiento para poder llevar la palabra de Dios en medio de la selva, que dejan todas sus comodidades por ir a ganar almas donde nadie lo conoce el Evangelio. Nadie niega. Existen, pero no son apóstoles. Ahora mire, segundo, creen que el apóstol y el profeta establecen el fundamento de la iglesia. ¿Pero qué fundamento? Si ya el fundamento está escrito. ¿Qué quieren hacer? Poner otro fundamento. Ahora el fundamento ya no es Jesús, sino ellos. Tercera herejía. Creen que el apóstol tiene autoridad sobre las iglesias que están bajo su cobertura. Ah, con razón. Estos tipos son pequeños caciques que se adueñaron de grupos de iglesias para recolectarle y succionarle la plata. Es que es un buen negocio. Si yo tengo 100 iglesias bajo mi control, tengo 100 diezmos. Si tengo 200, tengo 200. O sea, que cuantas más vacas tenga, más leches voy a tener. Es un negociado. Como dice la palabra de Dios, han hecho mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Sabe qué están haciendo? Y lo voy a denunciar. En Colombia, un pastor vendió la iglesia a un apóstol. Le vendió una iglesia que estaba creciendo. El pastor les dijo, hermanos, renuncio al pastorado. No crean que he pecado. No, Dios me ha dicho que deje el pastorado, se lo voy a dejar al apóstol tanto. Lo que no sabían es que el apóstol, ese, compró la iglesia, compró el terreno y se apropió de la gente, pagó una buena cantidad de gente, de dinero por esa gente. Increíble, como si fuera corral con chanchos adentro. Increíble, qué barbaridad. Así están comprando las redes apostólicas, así están creciendo, metiendo dinero y diciéndole, pastor, únase a mi red apostólica y yo le voy a regalar $5,000 para que usted haga construcción de un templo más grande, o $10,000. Yo le voy a dar, únase a mi red apostólica. Claro, los compran y por un plato de lentejas como Esaú venden la bendición. Increíble, por codiciosos. Cuatro, creen y enfatizan que solo el apóstol puede hacer milagros. Increíble. O sea, ellos se creen en el Espíritu Santo. O los únicos detentadores de la presencia del Espíritu Santo. Cuando ellos le dicen, ¡recibe la unción! Ah, o sea, que ellos se creen los dueños de la unción y la reparten a quien quieren. ¿Y nosotros qué creen? ¿Que somos hijos de Dios de segunda clase? ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¡Bravos! Creen esto si es gracioso. 5. Creen en la sucesión apostólica y establecen apóstoles sin fundamento bíblico ni doctrinal. Escuche. Nunca Pablo nombró como apóstol a Timoteo antes de morir, ni a Tito ni a Filemón. ¿Por qué? Porque no le era permitido. El único que nombra apóstoles es Jesús, y ya los nombró, se acabó. Estos no pueden declarar apóstol a nadie. No tienen autoridad. Siguiente doctrina falsa. Creen en la ley de la impartición. Dicen que la unción apostólica se transfiere a otros. Esa es una mentira. Esto sí es terrible, y por esta mentira están cayendo toda cantidad de pastores, ni siquiera ovejas. Yo tengo la unción apostólica, te la transfiero, pero tienes que pagar para entrar a mi Ramcú. Así se llama la secta de Ronnie Chávez, sus redes apostólicas, Ramcú, las que le depositan la plata y se someten a su autoridad dictatorial y papal. Y les imparte, él les da, Maldonado, cualquiera de estos herejes, le imparte la unción apostólica. O sea, ellos les dicen a los otros cómo ser apóstol. Escuela de apóstoles y escuela de profetas. Qué curioso, yo sabía que ser apóstol era un llamado del Espíritu Santo y no tener que ir a una universidad a graduarme como si fuera ingeniero. ¿Se dan cuenta de la mentira que están predicando estos herejes? ¡Todo es un negociado! Y los burros se matriculan ahí. Bueno. ¡Increíble! ¡Increíble! Claro, como no le envidia bien que les enseñen, que les engañen. Merecen. ¿Cómo se va a transferir la unción? La unción llega al corazón arrepentido y nacido de nuevo. Es la presencia del Espíritu Santo dentro del corazón del hombre, y eso el único que lo puede transferir es Jesús. Jesús envía al Espíritu Santo, no el apóstol. Den un aplauso al Señor. El que brinda la cobertura sobre la iglesia es el Espíritu Santo, no el hombre. Para eso dejaron al Espíritu Santo. 7. Creen que la iglesia debe aceptar como señal distintiva la gracia de los apóstoles para funcionar adecuadamente. O sea que iglesia que no tiene apóstol se fregó. ¡Qué payasos! 8. Practican la simonía. ¿Qué es eso? Simón el mago. Creen que con dinero y las ofrendas y oraciones que hagan los apóstoles a favor de pastores y ovejas accederán al favor y la gracia apostólica y recibirán la bendición y el milagro. O sea que si el apóstol no ora por ti, Dios no te bendice. O sea que si el cura no te echa el agua bendita, nada sale bien. Es la misma mentira. ¡Qué barbaridad! 9. Practican rituales y ceremonias no establecidas en la palabra de Dios. Ejemplo: Ronnie Chávez en Chile hace sentar en 12 piedras a un pastor, y lo hace sentar, se quita el chaleco, se quita la corbata, y viene Ronnie Chávez y le dice: este momento yo te voy a investir como apóstol. Le echa agua delante de todos, luego le echa aceite, posteriormente le echa vino y encima le echa sal. Increíble. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo decía ese momento, y perdone lo cómico, lo jocoso del asunto, yo esperaba que Ronnie Chávez le echara gasolina, encendiera un fósforo y le diga: ¡recibe el fuego! ¿Y qué me hace hereje? ¡Que es una barbaridad! Echando sal, echando aceite, parecen brujos. ¿Cuándo Jesús, para nombrar apóstol, tuvo que echarle sal en la cabeza a alguien? Voy a hacer un acto profético que el Señor me mandó. Vamos a enterrar una Biblia aquí adentro para construir la iglesia. Hijo del diablo, ¿por qué no te entierras tú? La Biblia está más viva que todos nosotros juntos, porque de su palabra sale vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Increíble. Enterrar la Biblia. Miren, escuchen, pastores herejes que han hecho eso y lo hacen. Ustedes están peor que un brujo, porque por lo menos el brujo coloca la Biblia junto a la calavera, y el cura, aunque no ojea la Biblia, por lo menos la pone por delante, y ustedes entierran, siervos del diablo. Apóstatas. Cuando un pastor entierra la Biblia, está reconociendo implícitamente que para él la palabra de Dios está muerta y que él es el único que vive. ¿No está viendo el video de Cash Luna en el Ecuador? Cuando agarra y tira la Biblia al piso y dice, aquí hay una línea de poder, línea de fuego, la digo allá, la digo allá. Afeminado, hijo del diablo. Y tira la Biblia al piso y dice, aquí hay una línea de fuego, nadie puede pasar. Sin vergüenza, hijo del diablo. La Biblia no es una barrera entre el hombre y Dios. La Biblia es el puente que nos lleva a Él. ¿Qué puedo hacer yo? Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran, los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llega hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Hacen ritos contrarios a la palabra de Dios. Creen que el apóstol y el profeta son los únicos ministerios con gobierno jerárquico en la iglesia local, pero es el apóstol el que los comanda. Estos no solo se declaran apóstoles, somos generales en el ejército de Dios, nosotros mandamos. ¡Qué payasos! Increíble, jerarquía. Ellos mismos dicen que hay jerarquía. O sea, con razón estos tipos quieren ser líderes. El mundo tiene líderes. Dios no busca líderes, busca sirvientes. Ellos están en otra cosa, mano. 11. Sus doctrinas y enseñanzas presentan un énfasis en el movimiento de la restauración apostólica y profética, pero no hablan de Cristo, la cruz y la salvación. Esto es grave. Esto es gravísimo. Ronnie Chávez, Maldonado, Cash Luna no hablan de que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, tienes que confesar tus pecados, venir al altar, arrepentirte de tus maldades, entregar tu vida a Cristo y ser salvo. No, para ellos no, ese no es el mensaje. Aquí el mensaje es de que ellos son los apóstoles, que Dios los acaba de nombrar apóstoles, o sea que estos están en lugar de Pablo o de Pedro, no hablo de los picapiedras, sino de los bíblicos, que ellos están al nivel de cualquier apóstol de la Biblia, y si son profetas están al nivel de Isaías, de Jeremías o de Ezequiel. Eso es lo que predican. Se predican a sí mismos. Dicen, yo soy apóstol, o sea, estoy al nivel de Pablo. Yo soy profeta, estoy al nivel de Isaías o de Jeremías. O sea, eso es lo que venden. Pero nunca predican a Jesús como el centro del mensaje. No, son ellos el centro. Yo como apóstol lanzo la palabra. Yo como profeta lanzo. Jesús no importa, yo aquí mando. Ese es el mensaje. Jesús es el camino, pero Ronnie Chávez es el peaje. Si quiere pasar, paga. Listo, así simple. Ahí es simple. 12. Herejía número 12. Atienda. Ah, no, son 17, perdón. Herejía 12. Enfatizan la metamorfosis ministerial. ¿Qué es eso? El renacuajo se vuelve sapo. El gusano de seda se vuelve mariposa. El pastor se vuelve apóstol. Es lo mismo. Metamorfosis. Increíble. Transformers, como los dibujos animados. Increíble. Herejía 13. El título de apóstol es otorgado por otro apóstol. Claro, entre burros se nombran. No los nombra Dios, son ellos los que se declaran apóstoles. Yo te declaro apóstol, tú tienes la unción profética, tú eres la unción de maestro, tú eres querubín, tú serafín, tú arcángel. Increíble. O sea, se creen el técnico de la selección de Costa Rica, Pinto. Tú eres el arquero, el marcador central, el marcador de punta, el medio punta, tú eres el delantero, tú el puntero izquierdo, arman el equipo ellos y el Espíritu Santo al banco de suplentes. Eso es lo que hacen. Herejía número 14. Creen y practican un gobierno piramidal. Establecen una élite de poder y económica con los más adinerados de la iglesia. Exacto. Un hermanito pobre que vive en el campo nunca formará parte de la élite pastoral o apostólica, porque ahí arriba hay que tener dinero para comprar el lugar y mantenerlo. Un negocio, o sea, para entrar a formar parte de la mafia apostólica hay que ser un ladrón como ellos, porque entre mafiosos se entiende. Así de simple es como entrar a la mafia. Y a propósito, ¿sabía usted que la gran mayoría de los apóstoles de la prosperidad están metidos en el narcotráfico y que lavan dólares en Costa Rica para narcos? Los famosos narcoapóstoles son un verdadero problema, porque están lavando cantidades de dinero para el narcotráfico en sus iglesias, libres de fiscalización, y muchos que son abogados y jueces deberían empezar a investigar, porque el enriquecimiento ilícito de estos predicadores no se debe solo a la plata que le roban a la gente de las iglesias, sino a la cantidad de narcotraficantes y delincuentes que están haciendo pasar dinero por debajo como si fuera ofrenda y están libres de declaración. Y los gobiernos deberían empezar a esculcar los bolsillos y de dónde provienen los dineros que les llegan a estos apostolitos que de la noche a la mañana viven como magnates cuando piden plata como pobres y en menos de un año tienen lo que ni 100 años ganaría un pobre trabajando. ¡Qué raro! ¿De dónde tienen tanta plata? Los narcotraficantes les están financiando construcciones de templos inmensos para justificar el lavado. Siguiente herejía. Reciben a toda confesión religiosa. No les importa en qué crees. Lo único que les interesa es crear un ecumenismo religioso. ¿Y sabía usted de que la mayoría de los apóstoles acá en Costa Rica confraternizan muy de cerca con los curas católicos y ahora están promoviendo que hasta se les pida perdón a la iglesia católica? ¿A la madre de las rameras? Ah, ¿sabe por qué la Biblia le llama madre de las rameras a Babilonia? Porque es madre de otras rameras, y esas iglesias de estos apóstoles son hijas de la ramera. ¿Y sabe qué usted tiene que hacer? Lo que dice Apocalipsis 18:4. ¡Salid de en medio de ella, pueblo mío! O sea que Dios tiene pueblo metido donde estos apóstoles. Y Dios le dice, ¡salga! No le dice, ora para que se arrepienta, porque no lo va a hacer. ¡Escapa! Siguiente herejía. Practican proselitismo, pero no dirigido a los inconversos para que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como Salvador. El proselitismo de estos apóstoles está dirigido a ustedes los pastores para capturarlos y meterlos en la red apostólica. A ellos no les interesa predicar a los inconversos, les interesa convencer a los pastores que uniéndose a su red apostólica recibirán más beneficios. O sea, se está cumpliendo la palabra de Jesús. Engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos, a los ministros. Ahora escuche, ¿qué recomienda las asambleas de Dios del Perú? Da 12 recomendaciones, pero le voy a leer esta, que es la principal. Escuche, el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios del Perú exhorta a todos los pastores a no dejarse sorprender por los que practican y promueven las posturas y doctrinas distorsionadas de las redes apostólicas o ministerio quíntuple, y tener cuidado con los que se autodeclaran apóstoles porque se infiltran en la vida privada del pastor y de la iglesia. Ay, mijito, en pocas palabras, con cualquier loco que se declare apóstol, apártate. Si tu pastor se pega un marihuanazo y de la noche a la mañana, producto de su marihuanada, se declara apóstol, escapa de la iglesia. ¿Usted quiere saber si su pastor es de sana doctrina? Sencillo, pregúntele a su pastor lo siguiente. Haga esto, yo lo invito a que usted lo haga en su iglesia. Pastor, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Ponga su mano sobre la Biblia, por favor. Ok. Pastor, mirándome a los ojos, delante del Dios del cielo y de la Biblia, dígame, César Castellanos, Ronnie Chávez, William Magaña, Raúl Vargas, Jonás González, Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, ¿son siervos de Dios? Dígamelo. Si ese pastor te dice, sí, son siervos de Dios, ¡huye! Porque quien con lobos se junta, aullar aprende. Dime con quién andas, te diré quién eres. Si tu pastor te dice, no hay que juzgar, eso déjaselo a Dios. ¡Escapa! Porque ese cobarde conoce la verdad y te quiere callar y amedrentar. Y si tu pastor te dice, no son siervos de Dios, se han desviado de la sana doctrina, lo que predican no concuerda con toda la escritura de la palabra de Dios, abraza a ese pastor y dale gracias a Dios por tener a un hombre de Dios enfrente tuyo. Ahora, si me permite, con el debido respeto, pastor, por favor, yo quiero entrar a otro punto del mensaje. ¿Existen patriarcas? Ese es otro problema. ¿Quieren que se le llame padre espiritual? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de eso, tengo que mencionar un versículo de la Biblia que demuestra que no hay más apostolines. Apocalipsis 21, verso 14. Es contundente. 14 del Apocalipsis 21. Miren, Apocalipsis capítulo 21, verso 14. ¿Encontraron? Ok. Hablando de la Nueva Jerusalén, si usted mira en el Apocalipsis 21, del 9 en adelante, describe la ciudad santa de Dios, ¿verdad? Ok. Verso 14. Dice que el muro de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, tenía ¿cuántos cimientos? 12. ¿Y sobre ellos los qué? 12. ¿Nombres de los? 12. ¿Apóstoles del? Cordero. A 12 designó al comenzar su ministerio. Uno traiciona, vende a su maestro y se ahorca. Después recogen en reemplazo a Pablo. Ok, porque Matías no cuenta, el que cuenta es Pablo. Conclusión, ¿cuántos apóstoles tuvo y tiene el Cordero y tendrá? 12. ¿Dónde piensan meterse Cash Luna o Ronnie Chávez o Maldonado? ¿Dónde piensan entrar? Si en la Nueva Jerusalén solo hay lugar para 12 apóstoles, ustedes son unos impostores. En el cielo nadie los reconoce como apóstoles. Jesús no les dará lugar de apóstol en el cielo. Pero sí, son apóstoles no del Cordero, sino del lobo que es Satanás. La misma Biblia les cerró el paso. No tienen forma de ser reconocidos como apóstoles ahí arriba. ¿Por qué los vamos a reconocer aquí? ¡Qué chévere! No van a poder entrar al cielo por mentirosos. ¡Qué chévere, qué bueno! Porque tanto daño están causando y no quieren arrepentirse, que merecen ser apóstoles del diablo e ir a vivir junto con él. ¡Mire! ¿Quién es el último apóstol? Pablo. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 15, versos 8 y 9, dice Pablo. Y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles. ¿Qué? Pablo lo dijo, soy el último. ¡El último! Indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo dice, soy indigno que me digan apóstol. ¿Y estos sarnosos qué hicieron de bueno? Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios en mí no ha sido estéril. Antes bien he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En la versión Jerusalén dice, y en último término se me apareció también a mí que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles. No merezco llamarme apóstol, porque fui un perseguidor de la iglesia de Dios. Literal. Impostores, mentirosos estos tipos, no son apóstoles, son apostolocos, apóstatas. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Escribió 14 epístolas en el Nuevo Testamento y fundó innumerable cantidad de iglesias. Y estos herejes, ¿qué cosa escriben? Puro papel higiénico. Ahora dicen, bueno, es que ahora el pastor subió a apóstol. La esposa del apóstol no se puede quedar en ese nivel. Ahora es la profeta. La profeta. Ah, ¿y desde cuándo se le dice profeta a la mujer? Profeta es título de varón. Profetiza de mujer. Y la última profetisa en la Biblia se llama Jezabel. Y Juan el Bautista terminó de predicar. Y Jesús dijo, entre los hijos de los hombres, nadie es tan grande como Juan el Bautista. Porque la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista, no hasta las esposas de estos apostolocos. No hay más profetas hoy, no existen. ¿Dónde lo dice? Hebreos 1:1, vea. La ley y los profetas son hasta Juan. ¿Por qué? Porque Hebreos 1:1 lo concluye diciendo, vea. Vea Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y enseguida le voy a hacer una aclaración, que también es necesario. Es que este tema es bien complicado. Yo sé que es un tema largo, me van a tener que disculpar, pero yo también quiero aprovechar de grabar esta prédica y... Ah, por favor, ayúdenme, tengan consideración conmigo, por favor, permítanme filmar esto. Dios, verso 1:1 de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo todo el universo. O sea que el último, último gran profeta de la historia es Jesús. No hay más. No hay más. No hay más. Así de simple, no hay más. Jesús lo dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿De qué hablaron los profetas? De la venida de Jesús, de la vida de Jesús, de la gloria de Jesús, de la eternidad de Jesús, como Mesías. Escribieron también profecías históricas en el Apocalipsis, que todavía no se cumplieron. En Isaías hay profecías todavía no cumplidas. En Jeremías hay profecías no cumplidas, que tiene que cumplirse de aquí hasta el milenio, hasta el fin del mundo. ¿Para qué va a mandar Dios más profetas cuando todavía lo que dijeron los primeros no se ha cumplido? Y escúcheme, los profetas de la Biblia ya murieron, sí, pero sus profecías están más vivas que ellos. Más vivas que nunca, porque todavía están en estricto cumplimiento. No hay más profetas. Ahora aquí hago la aclaración. ¿Qué es un profeta? ¿Es un portador de la palabra de Dios o no? Y se entiende que Dios habla a través de él o no. Ya, listo. Imagínese este caso. El hombre es el apóstol. La mujer es la profetisa. Ya, ok. Si Dios le habla a la profetisa y le dice, esto, haz esto. Dile a tu marido que haga esto, porque eres el apóstol. Pregunto yo, ¿qué tiene que hacer el apóstol, o sea, el marido de la mujer, cuando su mujer le dice, el Señor me dijo? ¿Qué tiene que hacer el apóstol? Obedecer, obedecer. Ahora entenderá por qué en estas iglesias la que manda es la mujer y el marido es una piltrafa. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene que hacer lo que Dios le dijo a la mujer, entonces la que manda es ella. ¡Jezabélicas! Listo, ellas solitas se delatan, no hace falta mucha ciencia. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo puede ser posible que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, hayan otros apóstoles y otros profetas? De eso se agarran. Pero hermano, Agabo era un profeta que profetizó a Pablo que iba a morir. Había otros profetas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Y si Juan era el último profeta, ¿por qué vinieron otros? Aquí viene la respuesta muy sencilla. Lo que empezó a obrar en la iglesia primitiva era el don de profecía. ¿Para qué? Para dirigir a los apóstoles ese momento. Y segundo, escuche, para confirmar las profecías escritas en el Antiguo Testamento, dar constancia de ellas. Y tercero, inspirar a los apóstoles para escribir las epístolas. Porque en aquel tiempo Pablo no agarraba el Evangelio de Juan, de Mateo, porque todavía no se habían escrito, todavía no había escritos. ¿Me está entendiendo? No había. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, lo estaban escribiendo. No tenían ni Evangelio ni epístolas. Es más, están en pleno Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué tenían de dirección? Directamente la dirección del Espíritu Santo, porque ni siquiera había Nuevo Testamento. Lo único que tenían es comprobar el Antiguo. Pero cuando se termina de escribir el Nuevo Testamento, cuando se llega al Apocalipsis, se acabó. Porque es todo un proceso. Ahora, aquí viene esto. Un predicador pentecostal de la sana doctrina, o un predicador bautista de la sana doctrina, ¿acepta el don de profecía? Sí. Yo lo acepto, personalmente. ¿Por qué? Porque está escrito. Y es actual. ¿Qué quiere decir entonces? O sea, ¿hay o no hay? No hay profetas. Porque si yo digo que en este tiempo Ronnie Chávez es un profeta, estoy diciendo que lo que Isaías dijo ya pasó a la historia. Ahora vale lo que él dice. Lo estoy poniendo, inevitablemente lo tengo que poner al nivel de ellos. No lo puedo poner a otro nivel. Si hay profeta, tiene que estar al nivel de Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Miqueas, Sofonías, naranjas. Ronnie Chávez no le llega ni a la uña al profeta Amós. No le llega. Tenga por hecho. Ahora escuche. Pero lo que sí hay es don del Espíritu Santo. Don de profecía. ¿Para qué? Para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Y nada de lo que el Espíritu Santo diga a través de alguien puede contradecir la Biblia. ¿Dios en este tiempo habla? Sí. ¿Cómo habla? Primero por su Espíritu Santo, luego por la Biblia, y después viene la persona a confirmar lo que ya Dios te tuvo que decir. Dios no le puede decir, levante la mano una soltera o soltero. A ver, levante la mano, alguien, levante la mano. Levante la mano, ya pues, ayude. Ahí aquí, ya. Dios no le puede decir a este varón, dice el Espíritu Santo, que te cases con la hermana de atrás. Y el otro dice, pero no sé de quién me está hablando, ni la conozco, Dios, amigo, ¿cómo puede ser esto? O dice Dios que hagas esto, que le des plata a aquel. Dios no es chismoso. Primero te tuvo que haber hablado a tu corazón. Y tú en oración decirle, Señor, confirma lo que has puesto en mi vida, en mi corazón. Entonces vendrá alguna persona, si así Dios lo quiere, con don de profecía, no profeta, con don de profecía. Hasta un pastor puede estar predicando y decirte, hermano, tú has estado orando por esto, y así te dice el Señor que sí, tú has orado por esto, por esto, por esto, por esto, y así te dice el Señor, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y el hombre dice, pero ¿cómo sabía esto él? Si yo nunca lo conté, nunca lo conté, primera vez que veo a este predicador, ¿cómo me dice eso? El don de profecía, obra no de manera permanente, se puede manifestar en alguna ocasión, pero viene por el Espíritu Santo. a personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo y que están llenas del Espíritu Santo, no a cualquier parlanchín. Eso sí hay. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, existe. Pero el que alguna persona tenga el don de profecía, no lo convierte en profeta, que le quede claro. Ahora viene otro problema. Estos apóstoles de la prosperidad, les es insuficiente el título de pastor y de apóstol. Ahora les dio por declararse patriarcas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es un patriarca? Rápido. En el concepto antiguo, la palabra patriarca significa padre que manda y ordena, y se refiere a los jefes de las primeras familias hebreas. Y en el contexto histórico, patriarca es el hombre que funda una nación con sus descendientes. ¿Me escuchó? Patriarca es el hombre que funda una nación con sus descendientes. Ahora bien, patriarcas en la historia, ¿quiénes fueron? Adán, el primer humano, padre de toda la humanidad. Segundo patriarca, Abraham, el padre de la fe, el padre de muchos pueblos. Su nombre en hebreo, Abraham, significa padre de muchas naciones. ¿Padre de quién es Abraham? De árabes, de nosotros los judíos, y aunque usted no crea, también tuyo por la fe en Jesús. Porque el que es hijo de la fe es hijo de Abraham, así dice Gálatas. O sea, a los únicos que tú puedes decirles padre en el cielo, cuando tú te mueras y te los encuentras ahí arriba, es fuera de Dios, ¿no? Fuera de Dios. Puedes decirle padre a Adán, a Abraham y al que fue tu papá o es tu papá aquí en la tierra. Pero no a cualquier hijo de vecino. Y disculpe lo grosero de la expresión. Ahora me va a entender por qué los trato así. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1, pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, patriarcado, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una gran bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan los maldeciré, y en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, el concepto de patriarca en la historia no solo se refiere al hombre que con sus descendientes forma una nación, sino a la tierra que van a poseer esos descendientes y sobre la cual habitarán. O sea, el concepto patriarcal de la Biblia es hombre, no mujer, hombre, de lo contrario sería matriarcado, hombre, descendientes y territorio. ¿Me está entendiendo? Esos tres factores intervienen directamente: el hombre, sus descendientes y la tierra que toman de control. Ahora atiéndame. Abraham recibe en su ancianidad, en su vejez, la promesa de que tendrá un hijo antes de morirse, y eso que ya tenía 99 años, casado con una mujer estéril que ya no tenía ni siquiera menstruación, llamada Sara, un auténtico milagro. Dios le da descendencia. Y también tuvo descendencia con la sirvienta Cétura, o Agar, mejor dicho, Agar. Llegaron a ser los árabes. Ahora mira, Dios le dice a Abraham que esa descendencia tomaría tierra, Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también se contará tu descendencia. Levántate, pasa por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la doy, Abraham. Increíble, descendencia terrenal. Y después Dios le dice en Génesis 15:4, vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará el siervo damaseno, sino un hijo tuyo te heredará. Y Dios llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Me detengo. Dos pueblos tiene Abraham por promesa de Dios, fuera de los árabes, por promesa tiene dos. fuera de los árabes. ¿Me está escuchando? La del polvo como la tierra, que es el pueblo de Israel, una nutrida descendencia judía a lo largo de la historia, que nace de Abraham, Isaac, Jacob y las tribus, y la descendencia como las estrellas que somos la iglesia. Multitud, pueblo celestial, pueblo terrenal. Pueblo terrenal como el polvo, pueblo celestial como las estrellas. La tierra es Israel como pueblo, y las estrellas del cielo, la iglesia, una multitud, millones de personas. No se puede contar. Ahora miren, Abraham, ¿verdad?, es el primer padre de la fe, el padre de la fe, amigo de Dios. Ahora, ustedes como gentiles, al ser adoptados por haber creído en Jesús, son adoptados en la familia de Abraham. ¿Dónde lo dice Gálatas 3:6? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe en Jesús, estos son hijos de Abraham. Ah, chévere. Ahora, para que la promesa de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin que recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora, atiéndame aquí. Esto que voy a explicar es muy delicado. ¿Qué es lo que te hace ser hijo de tu papá terrenal? ¿Qué cosa? Dos cosas. La sangre y el apellido. ¿O no? ¿Cómo te identifican a ti como hijo de tu antecesor? Por la sangre y por el apellido. Pero digamos que tú eres un adoptivo, no tienes la misma sangre, pero tienes el apellido y tienes los mismos derechos que el hijo natural. ¿O no? Usted es abogado, ¿sabe? Ahora, ok. Perfecto. ¿Dios a nosotros nos da su apellido? No. Cash Luna, que hace poco predicó y dijo que somos Jehová Junior por haber sido adoptados en Cristo Jesús. Falso profeta, hereje. Pero Dios te dice, confía en Él y confía en su palabra. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién somos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñarles una verdad. La vez pasada me topé una persona de otra religión que, con todo lo respeto a todos, pero me dice, nosotros creemos que Jesús, sí es el Hijo de Dios. Ah, vaya, le digo yo, pero que no es Dios. Ahí estás en un gran problema, le digo. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es hijo de Dios, ¿qué es Jesús? Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? ¿Porque somos qué? Somos Junior. ¿Ah? Ustedes son hermanos. ¿Hijos de quién? ¿Y qué? ¿Y entonces qué sos? Oh, vaya. Es que esto es base para que lo que les voy a enseñar hoy los va a llevar a otro nivel de fe. ¿Jesús se hizo carne, sí o no? Entonces, ¿qué tiene de malo que estando tú en tu carne también seas hijo de Dios? Si eso es lo que vino a hacer Jesús, hacernos partícipes de la naturaleza divina. Siendo hombres, ahora somos partícipes de la naturaleza, ¿qué? Divina. Nacimos de nuevo, Dios está dentro de nosotros. La Biblia dice, porque ustedes son casa de Dios. Dios mora en nosotros. Ojo pues. Ustedes acaban de ver ese video donde Cash Luna dice que somos Jehová Junior. Imagínense la barbaridad. El único que tuvo la autoridad para declararse Jehová Junior es Jesús, nacido de naturaleza divina. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, él sí podía decir que es Jehová Junior, no nosotros. Y aclaro, Dios tiene hijos por naturaleza, hijo por naturaleza, Jesús, por divinidad. Hijos por creación, hasta los gatos, los perros, los chanchitos, los ángeles, las plantas, todos somos hijos de Dios por creación. Tiene hijos de Dios por nación, los hijos de Israel somos hijos de Dios. E hijos de Dios por adopción, los gentiles que creen en Jesús. Listo. Hijos de Dios por redención, los que formamos parte de la iglesia. O sea que eso de Jehová Junior es la mentira de Cash Luna. Por ese pecado el diablo se reveló en el cielo, por ese pecado Adán y Eva fueron expulsados del huerto, por ese pecado también Cash Luna y su gente que le cree esas mentiras puede ir a condenación por creer la misma mentira de que serán dioses. Ahora me voy a lo siguiente, preste cuidado. Atiéndame, esto es importante que me entiendan. Mire, esa palabra padre tiene una connotación muy profunda. En el hebreo la palabra es Abba, que significa padre. Es una palabra en el idioma arameo, Abba, que se traduce al latín como papa. Según la tradición judía, la palabra Abba significa papito, papito, y es la palabra que todo niño pronuncia al nacer y se refiere a Dios. ¿Me está escuchando? Esa palabra se traduce como papa al latín y en el Vaticano se le entregan al líder de la Iglesia Católica, o sea, usurpando el título de Dios el Padre. Terrible. Ahora bien, esa palabra Padre, Jesús la utilizó para referirse a Dios el Padre. ¿Cuándo? Cuando en Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Abba, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Abba, Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Abba, el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Qué chévere! O sea que Jesús llamó a Dios Padre con el corazón. ¿Me entiende? Utilizó una palabra profundamente íntima. ¡Papito! Ahora escuche. Ponga cuidado. Por eso Jesús es cuidadoso de la utilización de la palabra Abba. Y es tan maravilloso, y vuelvo al punto que les estuve mencionando. A nosotros Dios nos mete como sus hijos, ¿sabe cómo? No por sangre, no por apellido, como cuando tú adoptas a un hijo ajeno. A nosotros nos hace familia, ¿sabe? No por sangre ni por apellido, sino por su Santo Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¡Fuerte! ¡Den un aplauso al Señor! ¡Sí! Sencillamente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo lo que nos hace parte de la familia de Dios. Nos da algo más que la sangre, algo más que el apellido, nos da su Espíritu. ¡Tremendo! ¡Qué bendición! Por eso nadie por el Espíritu, nadie por el Espíritu Santo puede llamar Padre espiritual a un mortal. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 11:2, escuche, y dijo, cuando oren digan, Padre, Padre, Abba, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y no Padre Ronnie Chávez, que estás en Costa Rica, la mentira de cada día, tírasnosla hoy. Padre nuestro que estás en el Vaticano, la hostia de cada día, dámela hoy. Es Padre nuestro que está en el cielo. Y Jesús dijo, Mateo 23:9, a nadie llaméis Padre espiritual en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y el que está en el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién lo puede? el único padre espiritual que tiene la iglesia es Dios. ¿Dónde lo dice? Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Padre espiritual es Dios, no tu pastor. Está bien que el católico le diga padrecito a un cura porque es un idólatra. Pero ¿cómo nosotros le vamos a utilizar el título de Dios el Padre a un hombre? Ahora escuchen. Aquí hay un problema, y serio, y aquí viene el punto sobre el cual quiero hablar. Estos predicadores, como Ronnie Chávez, ahora se han declarado patriarcas, se han declarado padres espirituales de la iglesia, predican la paternidad espiritual. ¿Qué están diciendo ahora los pastores y los hermanos de estas iglesias? No son hermanos nuestros, hermanos de ellos nomás. Dicen, mi padre espiritual, mi padre Ronnie Chávez, mi padre Guillermo Maldonado, mi padre, mi padre, mi padre. Imagínense lo que están predicando. Contradicen la Biblia. Terrible blasfemia. Estos personajes infernales son apóstatas que se autodeclaran padres espirituales y patriarcas y exigen total subordinación, esclava sumisión, vasallaje espiritual de quienes consideran inferiores y cometen toda clase de abusos contra ellos. Esto de ser padre espiritual o paternidad apostólica es una mentira satánica. ¿Sabe qué es lo que pretenden? Despojar a Dios Padre de su lugar en nuestro corazón. Escuche bien. Despojar a Dios el Padre del lugar que Él tiene en nuestro corazón. Nada más y nada menos que eso. Ahora mire, le voy a decir algo muy directo y frontal. Perdóneme que tenga que ser tan directo. Estos personajes, estos predicadores falsos, falsos profetas, falsos ungidos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos patriarcas, no son padres espirituales de nadie, ni son patriarcas, sencillamente porque ellos no engendraron una nación, ¿oyó? No engendraron, no formaron ningún país. Estos no son padres, son padrastros tiranos de gente tonta que se cree hijos de estos sinvergüenzas. Escuche bien, la iglesia en este tiempo no precisa patriarcas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos un pueblo celestial, no un pueblo terrenal que necesita un cacique que nos diga lo que tenemos que hacer, porque nuestro Padre y Rey es Dios. Den un aplauso fuerte al Rey. Nuestro Padre es Dios. Por ende, no necesitamos a estos tiranos. Pueden largarse. Lárguense de la iglesia, porque Dios es lo suficientemente Padre para cuidar de nosotros. Den un aplauso fuerte al Señor. Han dicho en sus reuniones que el haber llegado a patriarcas los faculta para tener fuera de su esposa concubinas en la iglesia. Polígamos, o sea que pueden tener varias mujeres porque Dios se los reveló. Yo soy patriarca y tengo el derecho a tener más de una mujer. Y esto ya sucedió en Estados Unidos, en San Francisco, con un pastor de una iglesia latina bajo la cobertura satánica y diabólica de Guillermo Maldonado. Este tipo pasó dizque de pastor a apóstol y de apóstol a patriarca. Y públicamente un domingo en su iglesia, ante todos los presentes, dijo: Dios me ha revelado que soy patriarca y como patriarca tengo el derecho de tener fuera de mi esposa varias concubinas y aquí se las presento. Y muchos imbéciles, otra palabra no cabe, aplaudieron. Y dijeron: amén, amén, qué bien. Más bien había muchos inteligentes que escaparon. ¡Qué barbaridad! inmorales, herejes. Con razón la Biblia dice de los falsos profetas, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Ahora escúcheme, estos pseudopatriarcas herejes, lo vuelvo a decir, con todo el respeto que se merece el pueblo de Dios, si usted se cree padre espiritual de Costa Rica, de Guatemala, de México, de Bolivia o de Chile, usted es un mentiroso. Usted no es padre más que de los hijos que habrá tenido con su mujer o con alguna por allá. Pero nosotros nunca seremos hijos espirituales de ningún mortal. Y no nos vendemos como ramera ante ningún hereje. No nos vendemos, porque ya fuimos comprados a precio de sangre. Increíble. Esto ya es el colmo de la barbarie. ¿Y sabe por qué, pastores? Y esta prédica es un tanto extensa porque es para pastores y líderes y siervos de Dios. No me gusta llamarlos líderes, pero bueno, ya que los llaman, pues qué pena. Pero sirvientes. ¿Sabe cuál debe ser la más grande aspiración de todo predicador? Que algún día Jesús le diga, siervo inútil, entra al gozo de tu Señor. Cuando hayan acabado de hacer todo, digan ustedes, dijo Jesús, siervos inútiles somos, porque apenas lo que nos mandaste, apenas eso hicimos. Habiendo acabado todo, y quiere que le diga una cosa, ni siquiera lo hemos acabado, porque si ya lo hubiéramos acabado, ya estaríamos arriba. Ni siquiera somos dignos de ser llamados siervos inútiles. Y estos tipos, apóstol, profeta, patriarca, hijos del diablo. ¿Sabe qué pecado han cometido estos tipos? ¡Blasfemia contra el Espíritu Santo! ¡Así de simple! ¿Cómo? Sí, mi amigo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ahorita se lo explico. Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los humanos, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a cualquiera que hablare contra, a nombre de el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. ¡Qué terrible lo que les espera a estos herejes! Nunca Dios les va a perdonar lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atienda. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene tres variantes. Uno, atribuirle milagros al diablo que los había realizado Dios. ¿Cómo? Sí. Rápido, por cuestión de tiempo. Jesús acaba de expulsar demonios, ¿o no? Y vienen los fariseos y le dicen, por Belzebú echaste fuera a los demonios. Y Jesús les dice, ¡cuidado! Que cualquier blasfemia se le ha perdonado, pero esta contra el Espíritu Santo no se les va a perdonar. ¿Por qué? Porque ellos estaban imputándole al diablo la realización de un milagro hecho por el mismo Dios. Yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, les dice. ¡Uy, qué terrible! O sea, blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo la gloria que le pertenece a Dios. Oiga, atribuirle al diablo la gloria que le pertenece a Dios. Segunda forma de blasfemia contra el Espíritu Santo. Sencillo, mijo. Coquetear con la apostasía, convertirte en apóstata, dejar de predicar arrepentimiento, santidad, perdón de pecados, la gracia de la salvación, el arrebatamiento, el cielo, el infierno, la vida eterna, los principios doctrinales básicos de la sana doctrina. Dejar de predicar eso para predicar un evangelio diferente, falso. Te convierte en un apóstata que comete blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué le espera a estos predicadores? El infierno. ¿Cómo así? Sencillo. Porque estos predicadores son más duros que Faraón. No se van a arrepentir. Lo he dicho hasta el cansancio. Usted no va a ver al Papa del Vaticano salir con su papelito, porque él ni siquiera lee Biblia, sale como cualquier dignatario de Estado a leer un papel, no lee palabra de Dios. No va a salir a la Basílica del Vaticano de San Pedro, ahí a la Baticueva, y va a decir, batichicos y batichicas católicas, quiero decirles de que la Iglesia Católica los ha engañado durante todos estos siglos. Dios es el único Santo Padre, yo no. Estoy en blasfemia y pecado, me arrepiento. Las misas de oración por difuntos no valen porque los difuntos no escuchan oraciones. Ya no se los puede salvar después de muertos porque no hay purgatorio. Lo que existe es el purgatorio cuando un perro sarnoso mata a la pulga. Por tanto, les engañé. Me arrepiento. Y aunque todos los caminos conduzcan a Roma, al cielo, que es donde nos interesa ir, solo Jesucristo conduce. Por ende, yo, como Papa de la Iglesia Romana, les digo a los católicos que arranquen el oro de los muñecos que adornan las iglesias católicas, vendan ese dinero y den a los pobres, porque es dinero que les hemos engañado y estafado. Y como yo quiero salvarme, renuncio a ser Papa, entrego toda la Iglesia Católica para que el pueblo disponga de los recursos económicos, y arrepiento mi corazón y pido a Jesús que me perdone de mis pecados. Amén. Ahora Dios, eso nunca lo va a hacer. Y tampoco usted verá a Cash Luna, Maldonado, Jonás González y toda la mala tónica o pandilla salir en la televisión y decir, amigos televidentes de la maratónica de Enlace, queremos decirles de que el hombre no pacta con Dios, o sea que les hemos mentido y les hemos engañado. Y aunque muchos predicadores como David Diamond y Antonio Bolaños nos hicieron la vida imposible por el Internet, tienen razón, el hombre no pacta con Dios, les pedimos perdón. Por ende, hemos pedido dinero de la forma equivocada. Y llamen, por favor, a la maratónica al 666-666-666 o contáctese con nosotros con el correo apostólico de todos nuestros apóstoles, es decir, todos@todo.com. Y mándenos, por favor, su dirección, nombre y número de teléfono, y en pocas horas, gente de Enlace en nuestras ciudades y naciones se estarán contactando con usted para devolverle la plata que les hemos quitado injustamente, y les devolveremos 4 veces más, como hizo Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hago, me voy al infierno. Por tanto, tengo que devolverles la plata. Con todo el respeto, Enlace va a devolver el dinero que les quitó. ¿Usted qué cree que van a hacer eso? ¡Nunca! Van a preferir el infierno que la vergüenza de pedir perdón y confesar su pecado públicamente. Por ende, miren lo que les espera a estos angelitos, pero del infierno. Escuche este versículo que es poderosísimo. Hebreos 6:4 en adelante. Léalo en su casa porque por cuestión de tiempo tengo que leerlo ya. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de la vida eterna y recayeron, o sea, retrocedieron, se descarriaron, se desviaron. Estos tipos alguna vez estuvieron en la verdad. Alguna vez predicaron la verdad. Como Balaam, que iba por el camino recto y se desvió. Por amor al dinero, porque es la raíz de todos los males. Se desviaron, recayeron. Dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vergüenza, porque lo que están haciendo quedar es mal a Jesús, no ellos. Dese cuenta del daño que están causando. Es terrible. Estos predicadores es imposible que sean renovados para arrepentimiento, están condenados. ¿Y sabe por qué dice la Biblia eso? Porque en 2 Tesalonicenses dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios, no el diablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en la injusticia. Esta gente se va a ir al infierno, no tienen salida. Van al infierno ellos y su gente. Y le voy a decir algo más, terrible todavía, escuche. Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y se enfrentare al Espíritu de gracia? peor castigo, me detengo, tuviere por inmunda la sangre del pacto. Cash Luna, predicando, dice que olió la sangre de Jesús y le pareció asquerosa. Esa fue la primera vez que yo olí en el ambiente la sangre del Cordero. Se olía. Olía a sangre. Cuando yo entré al dormitorio, de ella, olía a sangre. Es más, la hermana le agarró el pelo, la olió, le dijo, pero qué apestas a sangre. La olió, le dijo, pero qué apestas a sangre. Le dijo, y todavía le preguntó si por casualidad su menstruación no le había venido. Por casualidad su menstruación no le había venido. Y él dijo, no, estoy re bien. No está pasando nada de eso, pero es que huele mucha sangre. La segunda vez me pasó en Costa Rica, ministrando. Se olía la sangre del Cordero. Usted sabe que en el lugar santísimo está la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros, ¿verdad? Listo. Ahí tienen, literalmente cumplido el versículo. Tiene por inmunda la sangre del pacto. Por esto, Hebreos 10:30 dice el Señor, mía es la venganza, yo les daré el pago, dice el Señor. ¡Ah! El Señor juzgará a su pueblo, no al ajeno, a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Si tú caes en la mano del diablo, Dios te liberta, pero si por apóstata caes en las manos de Dios, no hay otro Dios que te libre. Te fregaste. Estos predicadores que como Cash Luna dicen que están llenos del Espíritu, pero del diablo. Hablan a nombre del Espíritu Santo diciendo mentiras. ¿Sabe lo que dice de ellos el Espíritu Santo? ¡Qué terrible! Isaías 63, verso 11. 63 días, perdón. Mas estos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo está en contra de estos herejes. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y la tercera forma de blasfemia contra el Espíritu Santo es dejarse marcar por el anticristo en los días de la tribulación. Ahora cierro el mensaje, bastante extenso, y les agradezco a mis amigos que por internet y los medios de comunicación habrán escuchado este mensaje. Cierro con estas palabras. En la Biblia Dios manda a denunciar a estos predicadores falsos. Sí, pero no solo denunciarlos, sino mencionarlos con nombres y apellidos. La Biblia dice que a estos herejes como Ronnie Chávez, Aquiles Azar, Hugo Solís, Guillermo Maldonado, Raúl Vargas de la secta Oasis, etcétera, etcétera, William Magaña y todos los que engañan, como Jonás González y toda su mara tónica, hay que denunciarlos como la Biblia manda. Y la Biblia dice que hubieron hombres y mujeres rebeldes como Coré, Balaam, Jezabel, Saúl, Nadab, Abiú, Judas Iscariote, Simón el Mago, Ananías, Zafira, Esaú, Diótrefes, Himineo, Fileto, Alejandro el Calderero, en fin. Todos estos fueron llamados con nombres propios como apóstatas. Por tanto, nosotros no podemos hacer menos de lo que la Biblia nos manda, porque estaríamos pecando. Y si la Biblia denuncia con nombre y apellido a los herejes, ¿quiénes somos nosotros para poner la ética humana por encima de la verdad bíblica? Gracias. Esto ha sido Historia del Futuro, porque Dios, para Dios el futuro es historia. Buenas noches desde Costa Rica. Gracias. Dios les bendiga. www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.